E oggi giorni è oggi giugi è oggi strani è e precrosni è Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, programa número 190.reverse, que ahí con toda la emoción de que llevamos ya muchos meses sin hablar del relanzamiento de DC, de Renacimiento, y todo estaba ya el señor Dan Didio y el señor Jim Lee y el señor Harras pensando, ¿qué opinarán esta gente? ¿Qué opinará esta gente de nuestros grandes productos? ¿Les habrá gustado? Dinos, porque necesitan esa iluminación, ser la luz que acompañe al mundo del cómic. He quedado muy bien, ¿no? Así que tenemos un programa especial y contamos con Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, ¿qué tal? Aquí preparado para grabar el especial Rebirth edición Retard. Edición Retard. No porque sea un poco... Bueno, también. También, pero bueno, por retraso, ¿no? Por tardanza, por lateness. Y como ya hemos introducido el inglés, pues vamos al escocés. ¿Qué tal, César? Aquí estamos, una vez más, para hablar de este... reciente relanzamiento de hace varios meses. Muy reciente. El último relanzamiento. Hay que decir que tampoco vamos muy retrasados porque ahora mismo está saliendo en España. Bueno. Wow. Estamos ahí. ¿Tanto ha tardado? El primer número, creo que en noviembre salió el especial. Y ya en diciembre ya han empezado a salir los primeros números de Batman y esas cosas. Y ahora están en plena batalla. Pues entonces no, entonces estamos casi hasta bien. Estamos ahí. Lo hemos hecho queriendo. Sí. Estaba, por supuesto, estaba hablando yo con el señor DCC y diciéndolo, oye, señor DCC, vamos a hacer un especial. Eso es lo que ha pasado. Así que tenemos a Francisco Calderón a la otra línea. No, pero molaría que de repente viniese aquí el señor... director editorial de DCC para decirnos, sí, esta serie está bien. La puta, sí, eso. Yo creo que ese señor aparece y se sería para decir, por favor, rescátenme, me han secuestrado. Sí. Bueno, vamos a hacer un poco de flashback, así, en anteriormente en el noveno podcast. Y hablamos en la parte anterior sobre las series principales de Superman y de Batman. Uh-huh. Entonces hoy vamos a hablar del resto, de lo que nos queda. ¿Qué es eso? Principalmente... También la de Wonder Woman. Wonder Woman. Hablamos de todo de la Trinidad, excepto de la colección Trinidad. Porque todavía no había salido. Claro. Que si lo llegamos a saber... Que se... Hubiéramos retrasado ese programa todavía un poco. Y hablamos de esas series y ¿qué nos quedan? Pues vamos a hablar de las series de la Liga Justicia, de los miembros de la Liga de Justicia y del resto de héroes del universo DC que han ido saliendo en esos meses. Unos cuantos títulos, la verdad. Y bueno, como siempre, pues unas series que están mejores y otras series que son... Y otras series que nada, que ni por asomo. Así que si os parece, comenzamos con lo que ya hemos nombrado, con Trinity, de Francis Manapul. Pues Francis Manapul se pone el... Iba a decir el corsé. No sé por qué un corsé... El chaleco de dibujante, de autor completo, para hacer una serie sobre Superman, Wonder Woman y Batman, cuyo primer número, pues, que yo no he leído más, no sé si vosotros habréis leído algo más. Yo he llegado hasta el 5. ¡Wow! Es el único que ha salido en César, macho. César es el que hace los deberes, por lo que veo. Ha venido aquí para dejarnos mal. No te creas, luego he visto la lista de series y hay muchas que es que no pasó ni de dos páginas. Ah, bueno. Bueno, eso por lo menos Por lo menos uno entero yo me he leído de todo. Sí, sí. bueno, pues es el primer número que es pequeña reunión de los tres superhéroes. Que, bueno, un poco reunión un poco rara porque, claro, no es el Superman de esta Tierra. Es todo, ¡ah, qué raro! ¿Qué estáis haciendo? Porque, ¿quieres que no? Que ahora llegue el Superman de la continuidad de toda la vida a esta continuidad rara, convergente, New 52 y todo eso. ¿Y qué tienen que ser? ¿Que sean amigos ya, todo el mundo? Pues no sé. Pues aquí Lois Lane que dice, vas a hacer una pequeña cena. Y esa es la cena. Y ya está, es el resumen. Poco más, ¿no? ¿Eh? El primer número tiene poco más. Sí, o sea, no sé cómo lo has seguido, César. ¿Tú que has leído más? Bueno, pues yo quiero empezar diciendo que esto de que nos estén intentando colar la Trinidad como Batman, Superman y Wonder Woman como algo de DC de toda la vida, me parece una estafa. Wonder Woman, la pobre mujer, ha pintado muy poco en el universo DC hasta hace pocos años. Cierto. Y si hubiera que escoger personajes relevantes antes que a Wonder Woman, cojo a Flash, sí, que ha tenido 8.000 eventos y ese sí que ha pesado, pero mucho. Y a lo tanto, bueno, Flash es casi el centro del universo DC. O sea, siempre que ha habido una gorda, ha habido algo con Flash o con Green Lantern. Sí, sí. O sea, Superman y Batman están viéndolas venir. En plan, ¿qué es esto? Sí, porque todas empiezan con Flash, o alguien viene a ver a Flash, o Flash hace algo, o Flash intenta cambiar algo. Sí. Ahora, bueno, ahora todo el día, se han puesto... Todo el día hurgando. Que me parece bien, que le dé más papel, más peso de verdad en el universo de DC a Wonder Woman. Y bueno, luego la serie evoluciona, pues, si es que es un poco rara, porque es el Superman de la continuidad de toda la vida, el Batman nuevo, y luego está Wonder Woman, que resulta que en este nuevo Rebirth, los recuerdos que tiene Wonder Woman tampoco son muy exactos, o sea, que no se sabe muy bien qué Wonder Woman es. Claro. Así que dices, bueno, pues vale. Y la historia continúa que... No voy a revelar mucho porque es un poco confuso, pero les atrapan como una especie de realidades alternativas en las que sale un poco del pasado de cada uno, pero algo modificado, y les hace descubrirse algo más a sí mismo. Oh, bueno. Vamos, sinceramente... ¿Qué es lo que está haciendo también Ruka con Wonder Woman un poco? Sí, pero mientras Ruka lo hace muy bien, y está muy bien, el Manapul es un dibujante excepcional, pero como guionista dices, tío, pero además... Tiene este rollo de la continuidad un poco dejado de la mano de Dios, porque un momento en el que sale Poison Ivy, les ve a todos sin traje ni nada, ¿no? Y suelta algo en plan de, pues ¿quién es esta mujer y por qué está este granjero de Kansas con Bruce Wayne? Y yo pensando, ¿cómo que quién es esta mujer? ¿Quién no reconoce a Wonder Woman en el universo DC? Claro, que no llevaba puesta la diadema y ni, entonces ni el corsé, no sabía quién era. La... Claro, ni abuelo, eso es. Este rollo mundo de los sueños y tal, en fin, pues una colección para tener en tomo de enseñar. Mira, qué dibujo, bueno, el dibujo está muy bien, mira qué dibujo más bueno. Bueno, ¿me lo dejas leer? No hace falta, tú mismo. Hazte fotocopias y ya está. Es como hombre, comprarse un Kingdom Come formato más grande. Mira qué bonito el dibujo, mira qué bonito. La historia no, sí, esto ya. Sí, es que más o menos, es que Manapul tampoco es un tío muy, muy loco, pero bueno, ya vamos a ver por ahí algún otro dibujante metido a guionista y, hombre, no es que sea malo ni nada, pero es eso, es que no, realmente no te aporta nada. El dibujo está muy bien, da un poco de pena, ¿no?, que dibuje esto en vez de algo que esté con mejor guión, ¿no?, pero bueno... No sé, el dibujo es muy bonito, como dices tú, sí, sí. César, y poco más. Sí, que tenía que haber organizado Geoff Johns ya para ponerse con el reverse a tope. Sí, que por cierto, Geoff Johns que ha medio lanzado así, en plan, un Watchmen, O sea, una miniserie ahí para ver la relación de Watchmen con todo este embrollo. Ya sería hora, ¿no? Porque desde que salió el especial Rebirth, que nos lo dejan ahí caer como todos diciendo, pero ¿qué mierdas estás contándome? Si no explicas más, simplemente parece que se te ha ido la pinza. Sí. Entonces yo creo que sería hora, sí, de explicarlo. Pero ya sabes que Geoff Johns pero le bueno. gusta soltar cosas de estas y a los tres y años, y así eso, y así eso de, uy, tenía este hilo suelto que anuncié en la última página de Crisis no sé qué. Lo que pasa es que lo de Watchmen, que bueno, ya se ve también en alguno otro de los cómics, un poquito solo, realmente no es un hilo que puedes dejar suelto, porque es que si no es como... Y aquí está Watchmen, olvidaros de ello durante un tiempo. Claro. No, o sea, no, ya que lo vas a usar, pues venga, dime qué mierdas vas a hacer, ¿no? Porque es que no sé, es un poco así. Algo sale en un especial, en un anual de estos de Superman, donde sale la cosa del pantano, sale una energía azul, que dices, uy, azul, ese va a ser el color de llámese yo quién. Pero aparte de eso, poquísimo nombrado, o sea, cosas súper tangenciales que dices, buah, esto está cogido por los pelos, aquí en plan referencia oscurísima. Sí, luego, bueno, luego lo vemos, ahí en Flash sale con Batman mirando la chapita y realmente poquito más, o sea, lo han dejado ahí caer y luego ha dicho, bueno, ya si eso ya en algún momento. Cuando tenga Geoff Johns un día libre... pues ya escribirá algo para explicarnos qué es lo que estamos haciendo. Bueno, deje de asesorar a Goyer para el cine, cosas de eso. Uy, Dios. Para que ay, Goyer. Viendo la política de DC, lo hará cuando pueda hacer más daño a Tom King en Batman. Que es lo mismo que los crossovers. Pues, de hecho, el protagonista iba a ser Batman. Viva. Hombre, era claro. La idea era como fue Batman el que descubre el smiley este, pues que sea por ahí... la investigación, claro, hombre, de todo, de esas. Batman es el mejor detective del mundo. No, sí, claro. Usarle, la verdad es que tiene su sentido, ¿no? O sea que, pero bueno, eso ya veremos. Pero al final va a ser Flash. Ya lo sabemos todos, porque Flash también es detective. Eso es. Bueno, como nos enseñó CSI, cualquiera que es en CSI son los que averiguan todo realmente. La deducción es para tontos como Sherlock y demás. Fuera, hombre. Eso. Una cosa que no sé si habréis leído mucho más vosotros, pero yo deduzco que, como casi siempre con este personaje no me va a interesar una mierda, es Aquaman, que he leído el episodio, es decir, el número Rebirth y el primer número con el guión de Dan Avnet, que desde que se separó de su amigo y hacía esas cosas tan chulas en Marvel, parece que se han echado a perder. Y no sé... Pues, sale un enemigo de toda la vida y... el revés es en plan, ok. Y el dibujo de Brad Walker en el primer número es como... Esto no sé si pega mucho a Aquaman. Y luego también, que es gracioso porque hablan mucho de que en la Tierra no le respetan a Aquaman y es un poco una broma y francamente... Entiendo que no es que sea una broma exactamente, pero tampoco hace nada para que yo diga, jo, cómo mola Aquaman. Costumbre para mí, porque es un personaje que es que no me le consiguen dar desde aquellas épocas locas de los 90 en la que estaba ahí Peter David en Aquaman, que parecía que me hacía gracia. Yo desde entonces no me había vuelto a interesar para nada. Yo la he seguido en alternancia, más o menos leyéndome algunos números, y bueno, pues salen historias y tal. Hay una en la que parece que va a haber una guerra entre Estados Unidos y Atlantis, que dices, bien, y hay unas cuantas cosas que dices, un poco alucinante. O sea, el ejército americano tiene una unidad de militares mutados para ser como bestias marinas. O sea, el hombre orca o la mujer orca, ¿quiénes son? ¿De dónde han salido? ¿Y por qué les dan la orden de matar a Aquaman? Pero... Sí, además gratuitamente. Yo he leído hasta más o menos hasta por ahí, hasta esta guerra, que luego sale toda la justicia de plan, oye, Aquaman, te apoyamos, pero bueno, mira a ver qué estás haciendo con tu vida, cosas de... En plan intervención. Sí, apoyamos, pero mira, a ver. Se le da a intentar dar un peso, ¿no? Como que Aquaman es importantísimo, ¿no? Atlantis, el mundo submarino, es importantísimo. Pero esto no tiene aquí mucha pegada. Y además es que es la historia de siempre otra vez. De Aquaman tiene problemas para conservar el trono porque Mera no es respetada. Y dices, esto lo he leído ya 40 veces. Sí. Y por ahí está Black Manta, hombre, en plan, tú mataste a mi padre. Es que faltaba Black Manta, es que digo... Tú mataste a mi padre, prepárate a morir, claro, o sea... Llevan toda la vida igual. Y lo que es peor, la organización ultra secreta de que tal, que cuando sale el nombre, que yo creo que sale el nombre a los 5 minutos de que aparezca alguien, se llama Nemo. Es que dices, joder, tíos, pero cúraslo un poco, esto es un cantazo. Nada. Por supuesto, es una organización secreta que está infiltrada en todos los estamentos de todos los gobiernos del mundo, por supuesto. No sé qué, y su objetivo es O sea, ya controlan entero a los gobiernos, pero su objetivo es declarar la guerra a Atlantis. Dices, bueno, ¿para qué? Bueno, estos ya sabes, como los lechuzos de Batman sí. también. Oy, que calla, calla, están... sí. Es que... O lo que sale esto... siempre en Green Lantern, que sale siempre el... ¿Cómo se llamaban los enanos azules estos? Los guardianes. Sí, los guardianes. El guardián malvado. Sí, sí. Siempre. Y hay como y... 40 de ellos. Bolzom. Era una mini facción dentro de los guardianes que estaban infiltrados en todos los estamentos de los guardianes y... Sí, sí, los desde guardianes... siempre y nadie se ha dado cuenta. Otro grupo de gente, los guardianes, que han muerto todos miles de veces. Han muerto todos los guardianes. Ah, solo queda uno. Han muerto todos los guardianes. Luego, cuando hablemos de las series de Green Lantern, lo vamos a ver, porque es que en las dos series salen guardianes diciendo eso. Ah, yo solo quedo yo. Soy el último guardián. El último guardián. Pero... Por ahora. Pero, joder. Una vez más. Bueno, eso es una peña, ¿eh? En la serie de los Green Lanterns, el de Jessica y el Buzz, es el plan... ¿Dónde están los guardianes? Sí, porque es el guardián renegado. En fin, tengo un anillo. Bueno, no nos adelantemos a los acontecimientos. Entonces, nada, Aquaman tampoco. Si al que le gustase Aquaman de antes, esto lo va a seguir gustando. Pero alguien que llegue de nuevo a Aquaman, amar, como en la película, el Aquaman lo va a hacer el Jason Momoa, que no se parece en nada a este, y es como, bueno, por tiempo al tiempo. Que se haga el Arthur Curry una, no sé, algo, una operación dermoestética, o de repente atraviese las profundidades más oscuras y aparezca negro. Mira, yo pensaba que iban a aprovechar para relanzarlo un poco más parecido, aunque solo fuera viendo, yo que sé, la colección, luego la comentamos, de Escuadrón Suicida, por ejemplo, sí. Que es como, oh, creo que ha habido una película, sí. No me digas. Sí. Ahora con sí. Flash y los Titans, dice, oh, lo está pegando fuerte la serie. Sí, sí, o sea, bueno, en fin, pero aquí no, aquí es como que se mantienen en esa... Que yo me acuerdo cuando en los nuevos 52 dijo Geoff Johns, a mí me interesa muchísimo Aquaman. Cric, y es como, ¿pero por qué? Guay, ¿por qué? ¿Y por qué habéis gastado un dibujante bueno en esto? En fin. Y ojo, serie quincenal, amigos. Serie quincenal. No es suficiente para mí, necesito mi doble ración mensual. Ay. Flash. De Flash. De Josh Williamson y dibujado por Carmine Di Giandomenico. Estos italianos. Ahí, los italianos. Ya están confundiendo la lengua. Y nada, pues aquí con... Vuelve un poco con el tema de DC Rebirth, del especial, pues con todo el tema de Wally West. Y pronto lo echan a un lado. Bueno, pues esto ya pasó. Por el número uno parecía que iban a tirar un poco por allí, ¿no? Por el tema Wally West, no sé qué. Pero luego dice, pasamos de aquí. Y tienen luego una saga de... En plan Spider Island, pero Spister City, la ciudad de los velocistas. Y todo el mundo corre de repente y está Wally West, que hay otro Wally West, que es el de la continuidad normal, la normal, la nueva, que es negro. Uh-huh. Y dice, ¿de dónde habrán sacado esto? Oh, bueno, habrá habido una serie menos... con Wally West cogiendo los poderes o algo así. Por lo menos parece que ahora ya no les da miedo que haya más de dos personas que corren. Y que se llamen igual, que es lo mejor. O que se llamen igual, ¿no? Es que es como... hay dos que se llaman Flash. Y antes parece que les daba miedo los nuevos 52, ¿no? Entonces deshicieron todo. Eso sí que se nota bastante en varias colecciones. Y esta es una de ellas, ¿no? Yo creo, ¿no? Que también se notaba, como dices tú, Albertín, en Rebirth. Porque el cómic de Flash Rebirth es un pelín resumen de la continuidad de Flash, un pelín resumen de lo que pasó en el especial de Rebirth con Flash. Uh-huh. Y el segundo, lo que dices tú, que primero empieza así y luego de repente dice, uy, que vamos a empezar con una cosa nueva y todo el mundo corre. Sí. O similares, vamos. Y no sé, el dibujante italiano este, pues no le pega mal, yo supongo, ¿no? Hace bien eso de correr y tal, así como estilizado y eso. Porque corre dibuja con mucha prisa. Corre rápido. Corre un poco rápido también cuando dibuja. O dibuja corriendo, no lo sé. O sea, así según va trotando, se pone a dibujar. Puede ser. Pero puede bueno, ser. Que no sé. Ahí en el gimnasio ahí. Un dibujo. La máquina. Que yo creo que Scott Collins ya probó que un dibujo así un poco suelto para Flash no queda mal, ¿no? Porque es como que todo se está moviendo un poco de demasiado rápido. Y no sé. Me. Sí, me. Sí, me. Yo empecé a leerla así porque sí, pero sí. Y me. Paré. Yo empecé a ver lo de la ciudad corredora y tal, y dije, bueno, pues vale. Sí. Quiero decir, realmente iba. En comparación con los nuevos 52, ni sale ganando ni perdiendo demasiado, porque en realidad los nuevos 52 Flash de Manapool también realmente era de lo menos malo y más bonito de ver, sobre todo. Sí. Entonces, este nuevo relanzamiento, pues ni tan mal, sí. Pero bueno, ¿no? Está bien, quiero sí, decir. ¿No? A que le guste Flash y que le va a gustar la serie, y a uno que quiere que llegue de nuevo, también se puede apuntar, porque más o menos la serie empieza casi de cero. O sea, si sabes quién es Flash, pues el de estas cosas te las van explicando sobre la marcha. Uh-huh. Sí, sí, es bastante de... Los Rogues no han salido hasta hace muy poco. En uno de los últimos números han hablado de ellos. ¿Que dónde estaban? ¿Que qué pasaba con ellos? ¿Qué ha pasado con los Rogues? ¿Dónde están? Estaban viendo la película de Star Wars. Estaban salvando las... Bueno, la madre mía. Tú imagínate qué crossover hubiera. Albertini, que no tengo la batería con platillo. Ay, perdón, perdón. Para cuando hagas chistes. Los reyes de los crossovers, bueno. Que os recuerdo que DC está publicando He-Man y los Thundercats. Hombre. Por supuesto que sí. Y ahora... Y Liga de la Justicia y Power Rangers. Claro, que acaba de salir el número uno. Ahora. Sí, sí. Eso es. Sí. Pero lo de... Por lo menos lo de He-Man y Thundercats más o menos tiene cierto sentido. Que bueno, pues son series que se parecen un poco y yo he visto números y el dibujo está bastante bien. Uh-huh. Y el guión está bastante entretenido. Claro, es lo que es, ¿eh? O sea, no, que nadie se imagine. No vamos a volvernos locos. Sí, no, no, esto no. No es un rollo Alan Moore, examinando He-Man y los Thundercats. Pero bueno, está bien. Y el dibujo está bastante chulo. Pues mira, mira qué bien. Justamente ahora que decías cosas de dibujos animados, el otro día me leí el número uno de Flintstones, de los Picapiedra, y está bastante chulo, la verdad. Sí, lo que con pasa. Con el. Es que... El dibujo este de Steam Page está muy bien, y el guionista, que es el de Prez, el niño presidente, que es así un poco de crítica social y tal, y es curioso. Uh-huh. Por lo menos el primer número. Sí, pero es que los Picapiedra es que es una serie con mucha mala leche, la de los cómics, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. O sea, es sí, ya, sí. El que vaya, ay, mira que factor nostalgia cero, o sea, es mala hostia pura. Sí, sí, es el pavo este, le gusta hacer parodia de cosas políticas y tal, y se nota un montón, ¿no? Porque enseguida se ve cosas del capitalismo, de los empresarios, y bueno, no sé, la verdad es que entre eso y que el dibujo está chulo, yo tampoco me lo hubiera esperado nunca. Así que, quién sabe, con He-Man y los Thundercats. Pero bueno, ahí queda. Lo voy a apuntar porque no la tenía... En la lista, la de Flintstone, así que a ver qué. Pues mírala, porque es bastante curiosa, y luego el dibujo, que yo, este hombre no sé por qué no dibuja más, porque está muy bien, pero bueno, y en fin. Por cierto, que hablando de Geoff Johns, sí que es cierto que él no es guionista de nada, pero por lo menos en el Green Lanterns Rebirth, pues hacía ahí un poco de yo te ayudo, Sam Humphries, que yo sé de esto. Que te veo ahí perdido con los estos, Humphries. Y bueno, como decíais antes, sale el último guardián por ahora, últimamente, con un... Oh, es el anillo más poderoso. Y bueno, pues nada. Tanto en el especial como en la colección tienes a los dos Green Lanterns de la Tierra... a Jessica Simon Bass, y es un poco, sale ahí Hal Jordan diciendo, a ver si aprendéis a trabajar juntos. Cojones, que yo me voy al otro extremo del universo a buscar a los guardianes desaparecidos. Y a los Green Lanterns. A los Green Lanterns desaparecidos, leñe. Vosotros no sé, quedaos aquí, que ya me encargo yo de lo gordo. Efectivamente. Eso es. De todas formas, no sé si es muy eficiente lo de decir, oye, que tenéis cada uno una batería, vamos a juntárosla en una, y solamente funciona si estáis los dos. Y yo digo, ¿y si le pasa algo a alguien? Claro. Coño, que mejor que tengan cada uno la suya. ¿Qué ideas tienes, Hal Jordan? Pero los Green Lanterns siempre han tenido esa cosa de hacer todo de la peor forma posible. Hombre, sí. Es verdad que no es muy pragmática. O sea, los Green Lanterns es una cosa que es de, bueno, a ver, lo más eficiente sería hacer esto, por lo tanto hagamos todo lo contrario. Exactamente, es que qué cosas tienes. Somos los guardianes y somos los últimos guardianes de vez en cuando, así que nosotros sabemos lo que hacemos. Efectivamente. Y bueno, no sé, pues un poco así de presentación y tal, que no está mal porque supongo que no son los Green Lanterns de toda la vida, así que está bien. Uh-huh. Y el primer número tiene Van Siever, que siempre está bien verle con en Green Lantern, y Ed Benes, que ya no es el de los 90, o sea que también está bien. El primer número, el de que ya no está Geoff Johns, está Sam Humphries, y el dibujo es de Robson Roxa. Pues continúa un poco con lo que deja ahí el primero, que van a hurgarnos con los anillos rojos, que más bien parecen zombies que otra cosa, pero bueno. Pues nada. Porque ira, no sé. Ira. Estoy muy enfadado. Y luego al final es, oh, Simon Bass, ahora ves el futuro. Es muy, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, pero me da igual. Veo el futuro. Y bueno, no sé. Los Green Lantern, a mí me gustaban cuando los escribía Geoff Johns, y luego de repente ya no. O sea, no sé, algo hacía bien. Sí, a mí me parece una serie bastante meh al principio, pero que ha ido ganando un poquillo. Cuando sí, ya el guionista se ha quitado un poco el lastre de Geoff Johns en la nuca, porque el último seguro número que estaba Geoff Johns ahí detrás, haz algo con los rojos, que me pasé años criándolos. Sí, sí, ese va. Joder, qué pesado. Y ahora, venga, el anillo fantasma. Venga, pues habrá que sacar el anillo fantasma, hombre. Que para los que no lo sepan, es un anillo que tiene los poderes de todos los anillos. Según tu estado de ánimo, te da una cosa o la otra. Pero ojo, eso ojo a la razón. Como... Que es que. Porque el mismo que ha creado este, en su época dijo, no me da tiempo a crear este mismo anillo, voy a crearlo solo verde. Sí, eso, o sea, es muy retarde. Es que, sí. Como, sí. Como decías tú antes, César, o sea, ¿cuál es la peor forma de hacer esto? Déjame pensar. Esta. Es que. Allá vamos. O sea, en el momento en el que tienes anillos de estos que son como esos que venden en las tiendas de chuches, que cuando te lo pones dicen esto que según si estás triste o tal, se cambia de color. Pues lo mismo. Sí. Lo mismo. Sí, sí, sí. Y he de decir que por lo menos Simon Bath y Jessica Cruz, el guionista ha enfocado lo de su fuerza de voluntad un poco distinto, porque Hal Jordan, Kyle Rayner y Will Garner y el John Stewart, básicamente su fuerza de voluntad son, tengo unos cojones enormes. Yo no le tengo miedo a nada, porque sobre todo Hal Jordan es el hombre, bueno, luego lo vamos a ver en su serie, que llega a cotas totalmente insospechadas de cojonismo. El Simon Bath es un tío que está preocupado por la familia, he de decir que es negro y creo que musulmán. Sí, sí, musulmanes. Y la familia ha tenido un rollo, un hermano estuvo implicado, estuvo detenido y tal, o sea que es un tío que... Y el mismo sí. Y el mismo también estuvo amarronado. Y ese sí, Cacruz sufre de ansiedad. Sí. Sufre de ansiedad, que el último número me ha gustado bastante porque es un día en la vida de Jessica Cruz y es la tía luchando contra la ansiedad constantemente para levantarse de la cama, para tal, no sé qué. Y me ha parecido que he dicho, bueno, pues este tío, no sé si tendrá algún familiar o él ha tenido problemas de ansiedad, pero está muy bien representado. Y he dicho, ah, pues mira, Jessica Cruz, su forma de demostrar su fuerza de voluntad es superar su ansiedad. Sí. Y dices, sí, bien, está bien. Aquí puedes sacar algo interesante. Mientras no les monten un idilio a los dos, que sería ya el mega coñazo. Por Dios. No, no, por favor. Tiempo al tiempo. No les des ideas. No les des ideas. Hombre, que es cierto eso que, hombre, quitando que cada uno de los Green Lantern tenía una profesión distinta y un poco era diferente, al final lo de la voluntad, pues sí, lo que dices tú. Yo tengo el huevo más grande que otro y por eso me ha venido a mí. Y sí que es cierto que para mí lo peor que tienen los dos protagonistas, estos, los dos nuevos Green Lantern de la Tierra, es que no se presentaron como muy bien o no se aprovecharon muy bien al principio, pero realmente, tanto como concepto como... ya por ser distintos de los demás, tienen un montón de posibilidades, que eso siempre está bien. A ver si le aprovechan ese sentido, porque es verdad que a mí de las dos series estas de Green Lanterns, de guión, me interesa más la de Hal Jordan, pero esta me interesa mucho por cómo están definidos los personajes, solo que las historias que se meten es un poco, pues, okay, y no me... Yeah. Es que se nota que son historias, eso, muy obligadas, de que son Green Lanterns, no tienes que hacer una historia con anillos. Claro. No, pero yo quería aquí profundizar en lo que es la voluntad de verdad, ¿no? Cómo puede haber distintas formas de demostrar que tienes una... No. Anillos. Méteme anillos. De hecho, méteme uno que sea todos los anillos juntos en uno. Toma ya, y guau, soy yo, John, soy la hostia. Sí, sí. Ahí eso es. Pero bueno. ¿Y por qué no los hicimos todos así? Es que no tenía tiempo. Bueno. Y sacan un guardián. Pero no está en la serie de Hal Jordan que saques guardianes, que estos son los Green Lanterns. Eso es. Entonces, ¿no es el... ¿hay dos o solo es el mismo? Bueno, no es el último. Bueno. No, pero saca a uno renegado. Ahí. Eso es. ¿Y por qué renegado? El otro, ¿qué está pasando? ¿Y por qué renegado? Porque renegó. Porque sí. Eso es. Dijo, no, ¿por qué no? Porque renegó. Dijo, no. Y ya está. Ay, en fin. Pues hombre, que le decía, ya que decías tú, Albertini, preséntanos a la otra, Hal Jordan y los Green Lantern Corps. Pues mira, anteriormente... debió haber un empifoste de la hostia, porque yo ya no leí en su época. Y desaparecieron todos los Green Lanterns del mundo. Quedó Hal Jordan con su mano super guay y dijo, como los tengo de esparto, me voy a crear mi propio puñetero anillo. ¡Eso es! Y voy a rescatar a mis compañeros allá donde estén. Por supuesto que sí. Mientras tanto, ellos se rescatan solo, que es lo mejor. Sí. Abren una brecha en el espacio-tiempo, en el universo, y ves a Oa saliendo. ¿Y quién no? A la bestia. Y... Mogo, es el planeta. Eso. Sí, eso. Eso, me he mezclado con cosas. Y, no es normal. Y bueno, y nada, pues ahí andan, que si se ha convertido todo el tema en tierra de Sinestro, que si los Sinestro Corps dominan el centro del universo, que si tal, que si cual. Y bueno, pues intentan restablecer su papel en el universo, un papel que ya se dieron a ellos mismos hace mucho tiempo. Quiero decir, es en plan, si te quitan, es como quien se en las dictaduras, ¿no? Se pone uno por mis cojones. Eso es. Y viene el otro que lo quita por sus cojones, y viene el anterior y dice, no, es que yo ya estaba antes. Pues esto es Green Lantern. Los Green Lantern Corps. Esa es la batalla que estamos presenciando, básicamente. El dibujo es todos los números de Sergio Sandoval. Tiene creo que uno par al principio de Isaac Bastibe, pero yo creo que sí, que no sé si todos, pero sí que está Sandoval a tope. Sí, ¿no? Porque iba a decir que no recordaba la última vez que había visto un cómic dibujado por él, pero recordaba que no le había visto muy fino, y en esta le he visto bastante bastante bien y bien, bastante, ¿no?, apropiado. Sandoval estaba haciendo cosas para Marvel, ¿puede ser? Últimamente. Es que ya no me acuerdo. No sé si le vi en Convergence o algo de eso, pero bueno. Que aquí está bastante bastante bien y bastante apropiado. Que no está mal eso. De vez en cuando. Lo que más me ha llamado un poco la atención de los últimos del dibujo, ¿no?, de Sandoval. No sé. Y lo hace muy fluido y bueno, por lo menos artísticamente está bien hecho. El guión de Venditti, pues a la gente, hay mucha gente que le gusta bastante Venditti. A mí, pues no está mal. Pero bueno. Es que realmente tanto Sam Humphries como Venditti no es que sean malos guionistas, pero realmente son de segunda clase. O sea, quiero decir, sobre todo teniendo en cuenta lo que les tocó sustituir en su momento, pues fue un poco complicado y tal, ¿no? Pero realmente es eso, es un poco okay, no es tan mal. Ah, mira, Catwoman estaba haciendo antes también. Bueno, ahí no sé qué tal lo haría, pero aquí la verdad es que está bastante bien, sí. Yo quiero reincidir, porque sí, hay que volver a contarlo, lo de Hal Jordan haciéndose su propio anillo, ¿verdad? Sí, sí. Y no solo eso. Quiero reincidir en esto. Sí, es que es esto. Importante. Es que si empiezas la serie, de repente te encuentras con que Hal Jordan está solo por ahí, Siniestro, dominan el universo, pero lo dominan bien, o sea, no es en plan de opresor, porque es la hija de Siniestro la que corta el bacalao, más o menos. Sí. Y dices, bueno, pues, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Por qué nadie explica nada? O sea, ¿qué ha pasado? Pero, o sea, desaparecen los Green Lantern y no había nadie más en el universo para hacer de policía. No había otros cuerpos de Lanterns por ahí, que tenía que ser Siniestro el que se hacía con el control de todo. Y, por supuesto, acaba con gran pelea épica entre Hal Jordan y Siniestro, el primer arco argumental, que dices, otra vez. Claro. Otra vez. Los mismos diálogos, ya. Hal Jordan, únete a mí. No, no lo haré y tal. Ah, Siniestro derrotado y tal. Oye, y está Parallax por aquí, manda recuerdos. Sí, sí, sí, una cosa que dices, y mi gran plan, y dices, joder, cómo se nota que ha sido Green Lantern siniestro, porque este plan es lo menos eficiente que he visto. Yo creo que oye, en la academia de Lantern les dan en los apuntes y los han variado en 2000 años. Yo creo que Kilowog debe ser un antimonitor o algo, porque como entrenador a la gente... Ah, bueno, y otro concepto que sale es el del sueño esmeralda, que es que cuando un Green Lantern muere, va a una especie de paraíso donde está el resto de Green Lantern. Por eso sale, y que los guardianes no sabían de su existencia. Y dices, joder, con los guardianes enteran. Es que no saben nada. O sea, saben nada. Y vuelve a salir Kyle Rayner después de lo de los Omega Men, supuestamente, que es justo después de Omega Men, pero no nombra nada de los Omega Men o nada de eso, de lo que le ha pasado. Lo cual dices, bueno, una mención estaría bien, que la serie estaba muy bien. Creo que ahora se van al sector Vega, que es donde los Omega Men, y a lo mejor ahí recuperan algo. Ya veremos. Pero por lo demás es nada. Guy Gardner sale, pues, haciendo lo de siempre, Jon Stewart, tal, en fin, bien. Pues una serie de Hal Jordan en el espacio, haciendo cosas espaciales. Oye, que cosas peores se han visto. Sí, sí, sí, no, que no, sí, no está sí. mal, lo que, no está mal, pero un pequeño resumen en algún momento habría estado bien al principio. Una vez que ya coges el ritmo, dices, vale, tragas, dices, vale, pues esto es así porque es así. ¿Dónde no, está? Sí, la verdad es que teniendo en cuenta lo mucho de exposición y tal que han hecho en otras colecciones, es como raro, ¿no? Sí, no sé, una paginita no hubiera estado mal, ¿no? En plan... Sí, sí, o por lo menos que los Green Lantern entre ellos hablasen de lo que ha pasado. Que pues te acuerdas lo que Jordan, pasó de no sé qué, fíjate. Que, pero cuando se reúnen todos, pues es que ni Hal Jordan ni pregunta ni nada. Oh, qué bien, qué alegría. Y dice, anda, es eso aquí, fíjate, os iba a buscar. Sí, sí. Es que ese caballo regalado, no le mires el diente, dice, bueno, ya han venido, ni pregunto. Sí, sí, mira... Mira, me habéis ahorrado seguramente un lío de la leche, así que déjate. Sí, sí, sí. Veo, sí, he estado hablando con unos guardianes yo antes y ya me han puesto al día o algo. Eso es, también podía haber dicho eso. No he mirado. Ya me han contado todo, vaya aventura, Querido diario. Vaya aventura. Yo me imagino más o menos así, diciendo, me acaba de contar este aquí fuera de página, joder, vaya aventura, qué emocionante ha sido y ojalá lo pudiera haber visto alguien. Sí, sí, sí, sí. Por cierto, ¿a Mogo no lo habían destruido? Yo tenía entendido eso en su momento, ¿no? Yo es lo que recordaba de la última vez que había visto esto, pero... A ver, que los Green Lanterns, me elude. Que los Green Lanterns también es muy clásico, aparte de matar a todos los guardianes, que destruyan su planeta. Yo creo que Oa explotó 8 veces, sí, sí, sí. Y Mogo otras cuantas. Y ahí vuelve, Mogo. Es bueno. Por lo menos, sí, mejor sí. que el planeta otro de mierda, pues hombre. Sí, sí, sí. En fin. Ay... Liga de la Justicia. Ay, amiguitos. Liga de Brian Hitch, que le gusta mucho estas cosas. Con le gusta fingir ser un guionista. Sí, sí, es... ¿Por qué? ¿Por qué, señor? Porque sí, es que es... No sé. ¿Qué hace la Liga de Justicia? Pues... iba a buscar porque no tengo apuntado de qué iba. El primer pues, argumental... Es que aparecen unos seres gigantescos que absorben gente y que la andan liando ¿sí? por ahí. Ah, eso sí, es. La máquina de extinción, algo así. Sí, eso es. Es que estaba pensando que tengo mejor recuerdo, que me acuerdo más de la serie anterior de Hits, el de que viene el dios este kryptoniano, Rao, tal, a montar la palda. Y ya no me acordaba de qué iba. Pero sí, sí, sí. Y había cosas... terremotos y demás. Y... Sí, ¿no? Que el mundo se está destruyendo. Sí, sí, sí, sí, sí. Aquí lo tengo apuntado, sí, sí. Y tengo mi totalmente... fiel libreta naranja. Sí, sí. Y cosas totalmente descerebradas como Superman en el núcleo de la Tierra detonando bombas. Ahí, boca a tope. Evitando que detonen bombas, perdón. ¿Qué dices? A ver, es una serie que tiene a Hitch de guionista y a Tony Daniel de dibujante. Sí, sí, no, tienen que ir a por todas. O sea, de aquí para arriba, chaval. Sí, sí, no. Que también está, creo que Fernando Pasarín por ahí algún número también. ¿Quién sería? ¿Sería peor al revés? ¿Tony Daniel como guionista y dibujo de Brian Hitch? Hombre, ¿o sería mejor? Prefiero el dibujo. Por lo menos estaría de mejor Hitch. Dibujado. Sí. Estaría mejor dibujado, por lo menos. Bueno, en el número Rebirth sí que dibuja Brian Hitch y bueno. Como luego no dibuja porque es como. No, si es que ya sabéis que a mí me cuesta mucho, ¿no? O sea, que tardo 2 años en hacer 5 números. Esto es, o sea, si pensáis que lo de Ultron me lo dicen 4 días. Ay, Dios. Ay, Ultron. Ay, Brian Hitch. Ay, bueno, esta que, ¿qué tal? ¿Os gusta o tal? Yo es que la Liga de la Justicia, pensaba que no, pero voy a echar de menos la etapa anterior de Geoff Johns porque, no sé, como que hacía más cosas. Por lo menos, claro, este es el principio. Al principio no pero hacía nada, eso es cierto. Pero interesantes las hacía, yo creo. Sí, no sé. Es que esto es un poco... Yo es que ya ni poco, sé, ni sé lo que está pasando en la serie de la Liga de la Justicia. Y creo que me he leído el número el otro día. Se me ha olvidado. Ni sabes ni te importa, probablemente. Sí. Además, es que es como lo que en, tiene. En la Liga de la Justicia les ha dado por sacarla en casi todas las demás series de los superhéroes principales de la Liga de la Justicia, sí. Pues dices, sí. ¿Esta cuál es? ¿Qué están aquí luchando? ¿Es la de Superman? No, espera, ¿es cuando lo da Aquaman? No es lo de Aquaman, no. ¿Cuándo está pasando esto? Es que es bueno, como si se hubieran clásico. Distribuido todas las tramas que tenían para la Liga de Justicia por todas las series. Eso es. Esa es la historia que quieren contar de verdad la Liga de la Justicia, pues la cuentan en las demás colecciones y luego a Brian Hitch le dejan más o menos que haga sus cosas. Sí, y luego está la serie que están sacando, la de la Liga de la Justicia contra el Escuadrón Suicida, uh-huh. Que me está pareciendo más entretenida que la serie de la Liga de la Justicia. Pero eso a poco, ¿eh? Fíjate que es un poco tonta, pero... Sí, pero sale pero, Lobo. Pero a poco. Eso siempre está bien. Sale Lobo el de toda la vida, ¿eh? No ese raro de los nuevos 52, que yo no pillaba muy bien. Sale el Lobo Heavitron de toda la vida y bien. De hecho, Batman le explota la cabeza y cuando se recupera el Lobo le dice, oh, me has dejado impresionado, Batman. Ese es el Lobo de siempre, ya que el personaje es así, no, que no se nos vaya de las manos el asunto, hombre. Sí. Ay, los nuevos 52, qué ideas más raras tenían. Un personaje que les encajara mejor que el Lobo, el original, no, que será el de Omega, de los Omega Men original, sino el Lobo de los 90. Mejor que ese personaje no les encaja a nadie. Y sin embargo, dicen, vamos a cambiarle. Sí. Pues no, ya ha vuelto con el gancho, dando leña, matando gente. Bien, como es Lobo. Pues entonces, bien, eso es. Como debe ser, asesinatos y cosas de esas. Sí, señor. Sí, y luego tenemos la serie de Los Titanes. Que, bueno, es que el primer arco se llama El Retorno de Wally West. Y el primer el número de Rebirth es también recordad quién soy Wally West, soy vuestro amigo. Os lanzo chispita esto, si me recordáis. Eso es. Ha saltado una chispa entre nosotros. Sí. Realmente esto es una colección que todo el mundo creo que decía debe existir por concepto. Quiero decir, ya vale las tonterías de aquí no se conoce a nadie y estamos hasta los cojones de vosotros y vamos a aprovecharnos de que los personajes tienen relaciones y eso. Lo que pasa que... Bueno... Está Abnet haciéndola. Abnet, eso, Booth, no es un también, muy todavía. Fino. Y el dibujo de Brett Booth, pues este sí que no ha salido de los 90. No, porque... o sea, yo he dicho ole. ole. Porque con todos los demás dibujantes que hay en DC ahora mismo, como que no encaja ya Booth. En plan, es que ya por lo extremo, buza, y a tope, rayitas y cosas raras. Es lo que más me mola a mí, que en el primer número sale, lo diré el nombre, Linda Park, sale en su casa y en una simple escena en la que alguien tiene que salir de su casa, te das cuenta de lo mal dibujante que es. Porque es que no sabes ni cómo es la casa. Una esquina que dices, pero esto es una esquina, ¿cómo es esta casa exactamente? No acaba de coger eso de ahí. No has dibujado la casa antes, no sabes cómo es, ¿verdad? Uh-huh. Es una cosa de estas que hacían antes en los 90 en la que las cosas normales, como una estantería de libros o un sofá, no sabían cómo se hacía. Efectivamente. Y entonces... Efectivamente. O sea, todo lo que no fuese explosiones y armas enormes y escenarios apocalípticos era muy complicado. Uh-huh. Exactamente, es como las cosas de hoy en día, pues no. En un momento sale una mesa, no tiene patas. ¿Por qué? ¿Para qué necesitas patas en una mesa? Esto es magia, hombre. Claro. En fin, bueno. Yo haría chorradas, un crowdfunding para enviar a todos estos dibujantes un catálogo de IKEA. Aunque sea solo eso. Y que lo calcen. Es que, da igual, que lo quiero calcen, decir, la habitación. Quiero decir, vive en una casa este señor, ¿no? ¿Puede copiarlo? A lo mejor no tiene muebles. Vive debajo del puente y dibuja en el suelo. Eso explicaría muchas cosas, ¿no? Pero bueno. Sí, explicaría mucho, sí. Bueno, en fin, que eso, que es un poco... Para mí, vamos, que es... ha vuelto el personaje que queríamos que volviera y ahora estamos poniéndonos un poco al día y tal, y estamos contentos por ello, pero realmente no es muy, muy, muy interesante y el dibujo es bastante malo. Es que podría ser peor, muy probablemente, pero... ¿para qué vamos a volvernos muy locos? Hay que pedir, hay que ser un poco más exigente. Y este dibujo es muy malo. Y bueno, no sé, es que... No, en fin. Que además sale un personaje diciendo, mira, que yo fui el que tuvo la culpa de todo. Soy abracadabra. En fin. Sí. Eso, hasta ahí llegué y dije, bueno. Bueno, eso. Que yo estoy a favor de que exista esta serie, pero no voy a poner mi dinero donde está mi boca, como dicen. No sé qué os parecerá. Bueno, pues nah. Me parece que es una serie que tiene un montón de personajes, que son titanes, mete a todos. A todos, mete a todos. Los que han sido titanes alguna vez en su vida, que se pasen por aquí. Y ya está, no sé. No, yo es que no pasé de los primeros números. Dije, bueno, pues aquí se queda esto. A mí me gusta el hecho de eso, de hacer una serie de que diga que huela a... al legado, ¿no? Que huela a lo de toda la vida. Aunque luego no. Pero sí que es, se le ve ese propósito de decir... Cuando decían Didio y Jim Lee... Hemos sentido que hemos desconectado de la audiencia. Y así que vamos a recuperar estas cosas que teníamos... Estas mierdas que hacíamos hace 20 años. Pues esto es lo que es. A ver qué... La pena que luego ponen al primer guionista que se encuentran en casa y al primer dibujante. Sí, sí, pues eso, es que esto es una cosa que como concepto es, yo considero necesario y al final es parte de toda la idea de River. Por lo tanto, debe existir. Entonces, mantengamos la esperanza en que ya que existe, por lo menos puede que venga un cambio de equipo y se les ocurran cosas mejores que hacer, ¿no? Porque realmente, no sé, o sea, eso, es ya. No estoy muy interesado, además es que no es bonito de ver, ni siquiera. Es bastante horrible, entonces, pues ahí está. Y mira, ya que decíamos cosas que no me suelen interesar mucho, pues la colección de Cyborg. Que Cyborg. No conozco al guionista, que es John Semper Jr., uno de los pues dibujantes de por Pele... Ah, vale, es cierto. ¿John Semper de toda la vida? Eso es. Que tenían ahí la mercería y dos calles más abajo, hombre, los Semper. Esto es, botones Semper. En fin, dibujante, Paul Pelletier es un muy buen dibujante. Bill Conrad, pues no tan buen dibujante. Y bueno, es que Cyborg, yo es un personaje que tengo que reconocer que cada vez que ha habido una colección suya he dicho, joder, qué pereza me da. Y creo que más o menos he tirado por ahí, ¿no? O sea, al final del número River salía uno diciendo ¡Muajaja! Yo soy el malo de todos los cyborgs que hay en el universo. Tengo aquí en la pantalla, les tengo a todos vigilados y no sé qué. Y yo digo, pues estupendo. O sea, quiero decir, es que no. Pues ok, ¿no? No sé, o sea, no sé si habéis leído vosotros algún número así no me más he leído... que, es que a mí. No, yo no. Absolutamente del nada. Yo pues nada. Pues mira, Cyborg yo es que es nunca eso. Nunca me ha interesado. Pues básicamente es eso. Y es una de las razones por las que me da un poco de rabia a mí lo de que digan, no, no, si es que Cyborg ahora es de la Liga de la Justicia, uno de los originales. ¿No te has enterado? Ah, pues. Pues no me había enterado, ¿no? La verdad es que me parece bastante estúpido, ¿no? Ah, bueno. En fin. A mí lo que me parece es que es un poco racista que la Liga de la Justicia, siempre que hay que descuartizar a alguien, se lo hagan al pobre negro. Como es medio robot, pues dale a torturarle, oh, todo Dios. Pero no solo es racista, sino especista. Sí, sí, sí. ¡Hala! Venga, y ya le han controlado otra vez el lado robótico, o le han esclavizado, joder, el lado físico, o no sé qué. Dices, joder, Cyborg, tío, pero pobre hombre. Si es que no venía bien hasta echarle. Sí, es más fácil de controlar que ninguno, que le pueden controlar los hackers o algo. Sí, o sea, sí, sí. Solo he visto una cosa más fácil de controlar, que es la batería central de los Green Lantern. Que podía entrar por supuesto cualquiera. Está también, como todo lo demás, está muy bien pensado. Sí, sí, sí. Es todo gente... Ay, en fin. Ay, en fin. Oye, otra cosa que podía tener buena pinta, la verdad, pues era lo de los Teen Titans, que Teen nunca Titans. Se sabe. Dice, vamos a ver si hacemos algo aquí con los Teen Titans, ¿qué puede pasar con esto? Pues el guión tenemos Ben Percy, dibujo de John Boy Meyers, que tampoco me suena, francamente. Y nada, yo, si te digo la verdad, me he leído lo que viene siendo el primer número. Y oye, pues nada. Pues ok, también, ¿no? Pues bueno, que no está mal, ¿no? El Rebirth, quiero decir, dice Damian, pues me aburro y ahora ya soy oficialmente un adolescente, por lo visto, cuando cumples 13 años, eres oficialmente un adolescente, cosa que no sabía que... La puesta de largo. No sabía que habíamos llegado a... Más el todo. A dejar eso como estándar, pero oye, okay. Y dice, pues nada, yo creo que deberíamos de tener aquí, de tener un equipo y estas cosas, y nada, eso pues lo hace, ¿no? Ya está. Secuestra a todos los miembros de su equipo. Lo de Val va a hacer eso, amigos, secuestrarlos primero. Hombre, que dentro de lo que cabe, sí que tiene su cierta lógica desde el punto de vista de Damian, ¿no? Que tiene una lógica un poco peculiar. El dibujo es un poco así en plan Teen Titans, por... A falta de una palabra mejor. Sí. Dibujo juvenil. Eso es un poquito juvenil y tal. Y no sé. Yo es que siempre soy un poco aprensivo de las apariciones de Damian, porque yo, pese al final abierto que le habían dejado, yo creo que debían haberle dejado tranquilo al personaje, aunque debió de parecerles que molaba demasiado, para dejarle en el olvido. Y no sé, la verdad es que no está mal, ¿no? Ni bien tampoco, quiero decir, o sea, no me llama demasiado, el dibujo es eso, es juvenil y le pega, no puedo decir mucho más. Yo pongo la pega en la parte de teen, no por Damian, que si tiene 13 ya es thirteen y se acaba en teen, eres teenager. Claro. Eso es. El problema es que está ahí Starfire, que de teen ya poco. Y Chico Bestia, sí, que debe tener, porque como puede cambiar de forma, pero debe tener 45 años ya. No lo sabemos realmente. Claro, 45 dices, años. Chico Bestia, oye, que tú. Chico estás Bestia, aquí, que equivalen a 12 aquí. Que tú desde la Doom Patrol, ¿eh? Ya antes de la Doom Patrol ya estabas, ¿eh? Bueno, claro, que a lo mejor. Y a ti no te han reseteado, Chico Bestia, que nunca has tenido serie. A lo mejor sí que tiene 13 años, pero es como los gatos y los perros, ¿no? Que tiene los equivalentes. Y bueno, pero la serie, yo he leído unos números más y luego sale una organización de asesinos. Que quiere cargarse a Damian y más o menos por rollos familiares de Damian, ya se sabe, de gente con la que Damian entrenó cuando era niño, en esa infancia totalmente que en vez de 12 años parecen ha sido 30, porque Damian ha entrenado con todo el mundo. Cierto. Y bueno, pues está bien, pero no le veo una finalidad ahí a la serie. Y siempre me está preguntando, ¿por qué Starfire y Raven y Chico Bestia están en esta serie y no la de los Titanes Normales? Claro, es el tema. No es una mala pregunta. Bueno, ¿y por qué está el Cyborg en la Liga de Justicia y no con los Titanes? Es el efecto Obama. Hay que poner un negro en una posición, en el grupo bueno. En fin, no sé qué deciros. Porque sí, la verdad es que se nota ahí un remix de personajes que no sé, no le pega. Ya sabes, y claro, es que tener de líder a Damian Wayne, dices... A ver, vamos a ver, hombre, yo no es por nada, si alguien tiene que mandar, que sea Starfire, ¿no? Que ya tiene experiencia de... Super... Bueno, que la han reseteado como 8 veces, ya no sé cómo es Starfire ahora. Ya, sí, pero por lo menos no hace el guión Lothbel. Sí, sí, pero ya no es la época puta, ¿no? No, ya... Eso es. Y o sea, lo digo con todas las letras, modosita. Porque los números del nuevo 52 era eso. O sea, era una cosa muy vergonzosa. O sea, se acostaba con todo el mundo. Si la regalabas algo, se acostaba contigo. O sea, es que era... Decías, pero Starfire, o sea, tú te has leído los primeros, no sé, los últimos 20 años del personaje. Una cosa es ser apasionada y otra este pedazo de putón. Y una cosa es tener costumbres distintas por ser de otro planeta y otra cosa es que no acabas de llegar. Pero sí, bueno... Sí. Creo que la resetearon y la cambiaron o algo. Ya lo hicieron ya para hacerla como ha sido toda la vida. Pero bueno, no llega a leer tanto. Sí, pero vamos, que es lo que dices tú, que sí que es un poco peculiar que esté dentro de esta colección, ¿no? Porque es un personaje que sí que lo asocias con un personaje que es mayor. Sí, y Raven va al instituto. Y dices, ¿por qué Raven va al instituto? No sé. Sí. Era una de las mayores en sí, los titanes. Porque sí. ¿Sabes? Es como, bueno, pues nada. El Doctor Manhattan lo ha contaminado todo. Los taquiones lo invaden todo. Eso es que lo que pasa aquí es que cualquier cosa que no sepas lo que ha pasado es que ha sido culpa del Doctor Manhattan. Claro, claro, claro. Yo hicieron sorteo de la Champions. Esperan, a ver. Sí, que está Raven preocupada. Es que mi padre es Trigón. En fin. Oye, más colecciones, que tenemos Green Arrow. Que Green Arrow, esto es un, sí. Esto es un personaje que... Yo digo, bueno, vamos a ver este nuevo Rebirth, porque claro, como que en los nuevos 52 dijeron a la mitad, hostia, que ha salido una serie de televisión y les gusta a la gente. Y resulta que aquí han dicho, no, que Green Arrow como que ya era un personaje diferente antes. Sí. ¿Qué me estás contando? Locuras. ¿Qué me dices? Y yeah. Benjamin Percy, que es el guionista, y el dibujo es de Otto Schmintz, que no sé si será alemán o no, pero el dibujo está muy, muy chulo. Sí. La verdad, a mí me encanta. El dibujo de la serie se están rodeando de buenos dibujantes. Sí. Sí, es, realmente está bueno. Muy, muy bien. Muy bueno. Y el guión, pues oye, la verdad es que no está mal, porque sí que coge un poco en el Rebirth un poco la idea de, pues este es Green Arrow y tiene unas características muy concretas que para qué vamos a inventarnos tonterías. Ya está. Ojalá, y le de toda la vida el cascarrabias alcalde y perilla y viejo. Sí, y un poco eso, con esa idea a lo mejor también, a lo mejor de rescatar cosas de la lucha social y que es un tío de izquierdas y eso, y luego me hizo una cierta ilusión, tengo que reconocer, el final del número Rebirth, porque era como, hola, ¿qué tal? Soy Canario Negro, encantado de conocerte. Mola. Nos conocemos por primera vez y es como, joder, qué triste. que después de tantos tiempo, desde el relanzamiento aquel, se han que conocer ahora, que es una de las parejas clásicas de DC, ¿no? Y bueno, entre eso y que el dibujo está muy bien, pues hombre, no sé si estoy súper, súper interesado, pero la verdad es que me ha dejado buenas sensaciones la colección y no me lo esperaba. Yo creo que es la única que quiero seguir mes a mes, o sea, fíjate, de todas las que hemos comentado y prácticamente de las que vamos a comentar, es la única que sigo habitualmente. Bueno, quitando Green Lantern, es que me gusta ese rollo de por mis cojones de Hal Jordan, pero sí que Green Arrow es así el que más me interesa, así. César, ¿a ti qué? Pues a mí la serie sí me gusta, me ha gustado que lo de conocer a Canario Negro lo solucionen como en dos números y a partir de ahí es como si tuviesen una relación de hace años. Aunque sí, está bien. Está bien, déjate ese plan, hostias. Dale, pum, ya está, esto es de toda la vida y tal. Y el dibujo de Otto Schmidt, lo que me parece más flipante es que DC haya contratado a este tío. Dibuja excepcionalmente bien, pero es un tío, sí, que viene a dibujar porno duro, pero duro del duro. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, yo busqué Otto Ahora Smith. Todo el mundo en Google Otto Smith. Os lo ahorro, chavales. Os lo ahorro, chavales. Os digo las palabras mágicas que tenéis que buscar que os van a dejar flipaos. Bueno, probablemente a la mitad de los oyentes ya las conozcan. Pero ¿cómo se llama? Innocent Dick Girls. Toma ya. Madre mía. De eso a Green Arrow in DC y triunfando. Yo me he quedado flipado con los puritanos que son en DC. Cuando les interesa, claro, o sea... Y esto, y digo, joder, el Otto Schmidt... Lo hace con otro nombre, otro tal, pero vamos, el dibujo es idéntico y poco a poco que busquéis Otto Schmidt Adult Comics os salen artículos explicando más o menos la historia y tal, y es un tío que viene eso, o sea, pero de nivel Milo Manara, lo mira y se escandaliza. Ok. Pues la verdad es que... Y este va a ser el comentario más escuchado en la historia del noveno podcast. Sí, sí, sí, sí. El minuto de oro de la historia del nuevo podcast. ¿Cómo se llamaba la serie esa? Es para un amigo. Pues la verdad es que está muy, muy bien, ¿eh? Sí, sí, y buena el otro, narración, muy todo. Y el otro, sí, el otro dibujante que tiene, que veo aquí que se llama Juan Ferreira, también está muy bien. Sí. De hecho, le falla un poco el guión, que es un poco lo de Green Arrow de toda la vida, pero dices, bueno, está bien, pero que le robe la empresa otra vez, dices, madre mía. Ya. El efecto Tony Stark. ¿Para qué, no? ¿Para qué? Es que esto, tú ten en cuenta que esto es en plan de... Pero no decís que queríais lo de antes. Sí, claro. Sí. No, está bien. ¿Qué parte de renacimiento no entiendes? Yo lo que no sabía... Yo lo que no sabía es que la arquera esta oriental era su medio hermana. Vale. Ya me he perdido también en eso. Sale una chica joven de unos... Sí. Y es su medio hermana. Ok. O algo pues así, no, familia directa. Yo tampoco lo tenía ahí en la mente. Desde yo luego. Lo he visto y he dicho, onda. Y es que la madre, si os acordáis de Green Arrow el clásico, se llama Saido. Sí. Que era una arquera... de la Yakuza o algo así. Bueno, era una que disparaba al estilo japonés, el arco. Cierto, es verdad, sí. Y bueno, pues dije, anda, pues interesante detalle. Sale que está viviendo en casa de Green Arrow. Digo, bueno, pues bien. Otra de estas cosas de Rebirth, ¿no? Que te pone lo de toda la vida, pero de repente algo totalmente... ¡Toma! Este personaje que probablemente no hayas visto en tu vida. Sí. Es como lo de... ¡Ah, Canario Negro! ¡Ay, que no nos conocemos! Bueno, venga, va, en tres números ya tenemos una relación establecida ya están de meses. Con hijos. Bueno, sí. En el segundo número ya se han acostado, o sea que tampoco... Tienen química. No, pero vamos, química explosiva, ¿eh? Porque es que está... Y tienen conversaciones ya de pareja de llevar 10 años saliendo. Sí. Está bien, está bien. Yo creo que es que hay varios guionistas que cuando empezaron con Rebirth tenían al Geoff Johns encima y una vez que se le han quitado de encima dicen, no, pues voy a poder contar para lo que me contrataron. Sí. Oye, que has dicho tú antes, Albertini, que esta es igual de las únicas. A mí la otra que me ha llamado la atención bastante ha sido la de Deathstroke, de Christopher Priest y Carlo Pagulayan, que, bueno, Christopher Priest ya estuvo con el personaje hace años y es uno de los mejores, quizás, guionistas del mundo del cómic que menos hace, porque se enfada con las editoriales porque no le dejan hacer cosas. Y la verdad es que el primer número me llamó la atención ya directamente, que la forma que tiene de hacerte la presentación de cosas del pasado y mierdas de esas dentro, hilvanado dentro de la historia que te está contando. Uh-huh. Con el villano que tiene y demás. Y la verdad es que me llamó la atención, me pareció bastante prometedor, porque tienes un poco ahí de cosas de política, de que es un asesino, casi cosas como de agente secreto, y entretenido, y el final del todo dices, bueno, pues mira, incluso un buen girillo ahí y tal. El dibujo también... a mí siempre me ha parecido un buen dibujante, y la verdad es que encaja bastante bien con el cómic, y este también yo le seguiría de cerca, la verdad, porque puede que haga cosas de interés este guionista, si le dejan, y no se enfada con DC, como le suele pasar, y espero que no, porque yo creo que ya, si se enfada esta vez, ya no volverá a hacer cómics nunca jamás, y bueno, esto también a mí me ha gustado. A mí no me han entusiasmado, es en plan, sí que veo que Christopher Priest es un tío fetén, tal, pero no me ha terminado de... No sé, yo creo que es más por el personaje, que nunca me ha enamorado. Nunca me ha cazado con sus disparos. Hombre, pocas veces lo han escrito muy bien, a Deathstroke. Entonces ahí tengo ahí un de que veo que no... De que veo que no me interesa demasiado... La historia y ahí tal. A lo mejor ya cuando... A lo mejor un par de meses, cuando saque ECC el tomo o lo que sea, pues a lo mejor lo cojo y ya lo leeré con tranquilidad. Pero no me ha terminado de... No sé si es por... No sé. Que sí, se nota que es una serie súper de acción y súper guay. Y ahí me... Y en ese lado me gusta, pero... Como que le falta algo para engancharme. Hombre, sí, si no te gusta Deathstroke y tal, pues a lo mejor te llama menos la atención, eso es cierto. ¿A ti qué tal? Pues la serie de Golpe Muerte, pues que me pareció un poco el club de la lucha. O sea, hasta que no tienes varios números viendo la historia, estás bastante perdido, pero luego está bastante... Hay una parte en la que está en Gotham, que me gustó bastante, que está tiene una aliada con Damian Wayne... Y se ve al Deathstroke y al Damian Wayne siendo, pues, haciéndose comentarios totalmente horribles. Está bastante bien. Yo creo que por lo menos es de las de DC, de las que me ha sorprendido por ser distinta. Por meter un rollo mucho, muy denso, porque es un guión muy denso. Sí, sí. Y que el protagonista sea alguien como Deathstroke, que es totalmente irreverente, o sea, no, que nadie espere aquí nada espectacular, ¿eh? De, ah, mira, Deathstroke ahora mora, es bueno, hace... No, no, es no. La historia de Deathstroke, y las liadas, sí, sí, a las que se mete, y cómo llega a ser Deathstroke y todo eso, y de todo, bueno, haciendo cosas de malvado. Sí, exactamente, y yo creo que por eso también está bien, que es que eso, además, iba a decir, en comparación con la colección de Deathstroke que tuvimos al principio de los nuevos 52, pero no sería justo, porque teníamos ahí a Ross Liefeld y tal, entonces casi mejor dejarlo. Pero no sé, a mí eso sí, sí que me ha llamado, y sí que es cierto que a veces es un poco, que tiene densidad, ¿no?, de historia. Pero al mismo tiempo eso, tiene acción y tal, el dibujo está bien, no sé, yo sí que la voy a seguir de cerca. Y bueno, una que no voy a seguir muy de cerca, pero seguro que la gente que le gustaba no creo que tenga mucho problema, es la de Harley Quinn, vamos, o lo que llaman ahora Harley Quinn. Y no sé, tienes a los guionistas de antes, Jimmy Palmiotti y Amanda Conner, si algo te funciona, ¿para qué cambiarlo? Claro. Francamente, los dibujantes que tienen, pues, suelen estar bien. Otra cosa es que les den así cosas muy... que a mí me llame la atención para dibujar. Y no sé, a la gente le está gustando, o sea, le gusta esta colección, por lo tanto, yo entiendo que no la hayan cambiado, francamente. Pero a mí es que no me ha llamado mucho la atención en ningún momento. Es que con Harley Quinn ya, Palmiotti y Conner están ya en automático. Yo me imagino ahí a estos dos en plan, ¿qué vamos a hacer, Palmiotti? Lo mismo que todas las noches, Conner. Tratar de conquistar el cómic. Y tratar de escribir a Harley Quinn. A Harley Quinn. Son Palmiotti y Conner. Así. Palmiotti. Palmiotti y Conner. Además, ¿cuántas series hay de Harley Quinn ahora mismo? Como 5. Hombre, ¿de ellos? No, hombre. ¿Cuántas hay? Algunas hay más, ¿eh? Hay más series de Harley Quinn. Sí, hay. Harley Quinn con un grupo de chicas. Harley Quinn en el Escuadrón Suicida, que es mayormente Harley Quinn. Sí, ajá. Y luego está esa otra de Harley's Little Black Book, o no sé qué, que sí, no sé ni esa. Lo que es. Creo que hay 4. 4, ¿eh? De Harley Quinn. Ahí lo tienes. Esto es, lo que decía la gente de que Harley Quinn es el masacre de DC. Totalmente. El Deadpool de DC, yo creo que es bastante cercano a la realidad. Y veo que no lo ha aprendido. Bueno, sigue vendiendo a chorro, o sea, que para que se van a complicar la vida. ¿Cómo les voy a llevar la contraria, sabes? O sea, es que... Claro, oye, no puedo decir otra cosa. Claro. Pero bueno, por suerte no lo han aplicado a todas las colecciones. Y por ejemplo, en Batman dijeron, a lo mejor lo que vende es que es Batman. Entonces, más o menos puedes hacer lo que quieras. A mí lo que me molesta de Harley Quinn es que la venden un poco como serie feminista de empoderamiento femenino. Y dices, esto es fanservice en grandes cantidades. Sí. No. Sí. O sea, vamos. Bueno, yo no tengo que decir nada, pero... al respecto, pero a mí me parece que es exactamente la palabra que tú has dicho, fanservice. Fanservice, por absoluto. No decir que más de uno le gustaría que Harley Quinn hiciese un especial Otto Smith. Exactamente, exactamente. Pero si es que ya empiezas con el rediseño que le hicieron del traje, que es que... Yo la no sé. Mejor Harley Quinn que he leído es la de cuando la cogió Paul Dini, que para algo la creó. Aparte de Amor Loco, en la de Gotham City Sirens, que estaban ella, ajá, Poison Ivy y Catwoman... Y ahí sí me pareció un personaje interesante de leer, pero esto que es total, todo el rollo, chistes, parodia, no sé qué, tal y cual, y momentos de desnudos y demás, dices, si estoy cansado de Masacre, ¿cómo no voy a estar cansado de Harley Quinn? Claro. Sí, si es que decías Mad Love, Amor Loco, si es que tú lees aquello que obviamente es la primera vez que sale el personaje, ¿no? En los cómics, sí. En los cómics, porque salía primero en la serie animada. Sí, sí, la inventó Paul Dini. Y se parece en algo, no realmente, quiero decir, no tenía por qué seguir igual, pero es lo que tú dices, en la colección de Gotham City Sirens, o Gotham Sirens, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, sí, esa, y si no recuerdo mal, no me acuerdo si es esa, es la que dibujaba Terry Dodson. Sí, sí. Pues esa estaba bien, esa colección. Y hombre, obviamente el dibujo de Terry Dodson también es muy dado, no como a Dan Hughes y eso, pero bueno, también es muy dado a intentar darle un poco extra ayuda a la figura femenina, pero y aún así los personajes tenían algo, ¿no? No sé, es que aquí se me queda muy vacío. Sí, se falta el rollo que tenía Harley Quinn, ¿no? De que en el fondo sabía que era una víctima de malos tratos. O sea, lo horrible de la historia de Harley Quinn es que es la víctima de la violencia doméstica del Joker. Exactamente, sí. Y cuando en Gotham City Sirens le manda a tomar por saco al Joker, dices, bueno, pues aquí se puede hacer algo con el personaje y demás. Nada, acabó siendo pues un dios que es una mezcla de Masacre y de serie para chicas de Marvel. Estas series que tiene Marvel que son chicas series. Como la de... como la de Patsy Walker y todas estas cosas, que es todo un rollo súper... ¡Uy, qué bien! Y tal. Que bueno, si la siguen haciendo es porque venderá, pero dices, bueno, pues eso. Tampoco demasiado, ¿eh? Pero bueno. Pero tampoco las puedes cancelar, que te llaman machista, represor, heteropatriarcal. Eso es, falocéntrico. Falocéntrico. A ver si te crees tú que la chica luna y el dinosaurio ese de los cojones venden lo suficiente como para seguir funcionando. Me imagino que no. Yo no es por nada, pero yo cuando vi la idea dije, esto es una coña. Esto debe ser una serie limitada. No, no, dale, dale, y que la van a poner de eje en uno de los crossovers o algo así. Y dices, bueno, venga, dale. Yo, de hecho, cuando vi la idea de esa colección, dije, pues a lo mejor no está mal, porque como la idea es tan absurda, tiene gracia y eso, pero no me he terminado de llamar la atención. También es una serie que yo creo que está más dirigido a niños más jóvenes, a niñas más jóvenes. Sí, es así. De 8 a 12 años o algo así, y bueno, vale. Pero así dices, a ver, que no me la vendáis aquí como la gran serie de tal, todo el mundo hablando maravillas de ella. ¿Sabes? Es una serie para críos, que está muy bien hecha, muy divertida, pero es que la gente habla de ella, que dices, esto el próximo lo van a poner nivel Watchmen ya. Sí, la verdad es que se les va un poco, pero claro, cuando alguien hace algo que es para chavalines más jóvenes, que no es una mierda, pues todo el mundo se acojona. Sí, ¿sabes? Claro, la verdad. Dicen, un momento, no es estúpido. ¡Oh! ¿Qué es esto? Obra maestra. En fin, mira, sigamos con River Retard. Y tenemos a Hellblazer, The Hellblazer, ¿no? Porque empieza por vocal o por H. Bueno, fuera hombre. The Hellblazer, creo que es. Porque dices sí, una, ¿no? Hell, de. Sí, no es... sí, sí. The Hellblazer, una vamos. Hell, un... Tienes ahí a... Ya me voy. Simon Oliver y el dibujo de Moritat, que... Por cierto, el dibujo de Moritat me suele gustar, y no es que no me guste aquí, pero en algunas veces no sabía si no es, o igual es la propia colección, que no me termina de gustar del todo la ambientación o la idea que tiene. No me termina de llamar demasiado la atención, la verdad. Con estas últimas encarnaciones, la verdad, de John Constantine, no me suelen llamar demasiado la atención. No sé si os ha gustado más que la anterior, por lo menos. No, o sea, bueno, la anterior ya ni la seguí. Porque hicieron... No, la John... ¿Cómo se llama? John Constantine, antes. Sí, sí, sí. Bueno, total. Lo que pasa es que me he visto a Moritat, que un dibujo también muy regulero, muy, no sé, hay unos planos cuando luego aparecen gratuitamente la cosa del pantano, Wonder Woman y demás. Sí. Que, no sé, parece hecho, no sé, así de decir, voy a hacer esto. Tengo la sensación de que estaba intentando hacer de que quieren hacer con Hellblazer una especie, un equivalente al Doctor Extraño de Marvel. Uh-huh. En el sentido del estilo, que no quieren hacer unas series demasiado chunga o tal, sino más bien algo más ligera y que el dibujo lo represente y todo eso. Y de hecho hay alguna composición de página de Moritat que he dicho, esto lo podía haber firmado peor dibujado, sí, pero todavía peor dibujado, el señor Bacalo. Es peor que de costumbre. Desde luego. O eso, o la historia no lo aprovecha bien, o viceversa, pero no sé. Uh-huh. Ten en cuenta que no sabemos si Moritat es una persona o no, porque como es esto que es como Cher o como Prince... O sí, pues a lo mejor es un... A lo mejor es un robot. Virtual. Es lo que eso es. Yo es que no he leído absolutamente nada de Hellblazer, nada. Pues está, y bien estás. Es que, no sé, tuve como un presentimiento y dije, aunque sea gratis, siempre hay un precio. Siempre hay un precio, eso es. Es que Hellblazer, yo creo que no entendieron cómo era Hellblazer antes y dijeron, vamos a meterlo primero en el universo DC normal, no encajaba muy bien. Luego lo metemos... Bueno, sí, vamos a dejar el universo DC normal, pero que sea un poco más adulto, pero termina de gustarme, ¿no? La verdad es que no, pero bueno, dejémoslo ahí. ¿Quién sabe si alguien volverá a hacer una serie o una película de John Constantine otra vez? Estaban hablando de darle otra oportunidad a la serie de Hellblazer. Adelante, hombre, fíjate. Por supuesto. Esa serie... Además, animada, para CW, animada, iba a ser. Sí, ¿eh? Sí. No, pues... Pues fíjate que si es animada le veo más posibilidades, ¿eh? Ya, yo también, la verdad, porque la otra serie de NBC era un truño. Al final... No, para el canal, no iba a ser para el canal, sino para la plataforma web, ya lo tenía. Okay. Ah, bueno, joder, madre mía, como la serie de Vixen, ¿no? Sí, algo así. Esa serie que yo me he enterado el otro día que existe. ¿Existe una serie? Oh, Vixen. Ahora que va, la que, en fin. Que va a ser de la Liga de la Justicia de América, hombre. Sí, cierto. En fin, ¿qué más tenemos? Fíjate, Red Hood y los Outlaws, o sea, Capucha Roja, nuestro personaje de Batman preferido, que esta vez tenemos a un guionista con una amplia carrera y mucha experiencia. Su nombre es Scott Lobdell. Oh yeah. Y dibujo mejor, de mejor guionista de los mutantes ever. Y el dibujo de Dexter Soy. Que, ¿soy qué? Que como eres? Tiene el apellido Soy, que es Soja, ¿no? Pues Soja. Tiene un poco de influencia manga, como lo he atado ahí, ¿eh? Pero bueno, no está, sí, lo siento, no está muy mal el dibujo, pero bueno, tampoco me gusta demasiado. Y Scott Lobdell no es mi mejor amigo, precisamente. No sé. Y luego aparece al final del primer número Artemis y dice, no sabes lo que te va a pasar. Y el próximo número, el Capucha Roja contra Artemis. Y es como, adiós. No vuelve a leer más de esto. Continuará. Pues yo continuará. Seguido. ¿Ha seguido? Sí, no sé muy bien por cuéntame, qué. Cuéntame. Pues Jason Todd luego se hace lugarteniente de Máscara Negra. De verdad que más. El malo este de Batman, que está controlando un mundo de Gotham. Y la verdad es que me lo leía, no sé muy bien por qué, una especie de, como de piloto automático. Porque Artemis... Bueno, para empezar, estos Outlaws, yo sé que en los números 52 Capucha Roja ya tuvo, Red Hood ya tuvo su propia serie con los Outlaws. Bueno, pues no son ninguno de ellos. Que los anteriores eran Arsenal, el sobrino o sidekick de Green Arrow que iba de rojo. Sí. Famoso por ser el junkie y perder un brazo. Sí. Sus hitos de la vida han sido básicamente. Y ya está. Y la Starfire puta. Exactamente. Coño, que ahora que me acuerdo, el guionista era el mismo, Scott Lobdell. Exactamente, qué casualidad. Joder. Le han dado, volvemos a confiar en ti. Esta vez el grupo son Jason Todd, Artemis, que es una amazona y no es nada... No tiene puntos en prostitución. Esta vez Scott Lobdell han debido dar el toque. Y Bizarro. Totalmente absurder. Que Máscara Black Mass se hace con un Bizarro o crea al Bizarro de esta nueva edición de Reverse o lo que sea. Y bueno, porque pues, sí, porque los Bizarros son como en los 20 chinos. Están en la serie de Superwoman salen unos cuantas Bizarras por ahí. O cosas parecidas a Bizarro. Plan, claro, los tendrán de saldo en el rastro. Pues no tengo. Los gitanos de DC. ¡Ay, chacho! Yo lo que Artemis, que era la Wonder Woman de esa de época de que dibujaba Mike Deodato Jr., ¿no? Wonder Woman. Artemis fue Wonder Woman. Sí, pero. O sea que la madre de Wonder Woman lo fue durante un tiempo. También. Fue en épocas muy oscuras. Bueno, era la protagonista, por lo menos, de la colección de Wonder Woman, Artemis, sí. Sé que tiene un hacha muy tocho. Y lo que le pasa al hacha le pasa a ella o algo así. Que, bueno, en fin. Y pues nada, al final acaban los tres y... Sí, es que ahora que lo estoy diciendo en voz alta, la verdad es que es una tocada. Esto cuando te lo estás leyendo tranquilamente, ¿no? Que sigues un poco para adelante y como luego tienes otro cómic después... Pues no pasa nada. Pues no pasa nada, pero ahora que lo estoy leyendo, lo estoy diciendo, es muy intenso. Es muy, muy, muy, muy intenso. Y por supuesto acaba con... Primero que comentar, acaba con una escena entre Jason Todd y Batman en la que Jason le dice... Batman, yo ya te dije que no haría las cosas como tú las haces. Y le dice Batman... Batman, si estoy de acuerdo con que no hagas las cosas como yo las hago, ¿por qué todos mis ex-Robin vienen a decirme cosas que yo no he dicho? Se acaba de desmontar todo el argumento, toda la premisa de la serie. ¿Sabes? Es como, a ver, pero también le pasa, también lo hace Nightwing, que va y le monta un pollo a Batman y Batman le dice, pero que yo te apoyo, tío. Que sí, que te vayas por ahí, que te que me parece bien. Y el Damian le hace lo mismo. Y el Damian, que por cierto, no sale la serie de Batman de Tom King. Se nota que Tom King ha puesto una línea roja muy clara en según qué personajes. Sí, sí. Sí, ha dicho, mira, no me liéis. Dadle su propia serie y sacadle en la de los superhijos esa. Que vaya cojones para hacer una serie con ese argumento. Como tú eres el hijo de Batman y yo el de Superman, nos tenemos que llevar bien. Pero si es que se hace sola la serie. Si es que la premisa te lo está diciendo ya. Un momento, ese hijo de Batman, hijo de Superman, tendrán que estar juntos. Está todo dicho ya. Eso sí, Años y años de reuniones en departamentos. A los titanes, a los titanes no lleva el chaval con el poder de Superman. A los Teen Titans no. Para él sí. ¿Para qué? Se lo guarda todo para él. Tendrían que hacerle gay si quisierais ir un beso. Y sí que aplaudiría a DC. Toma ya. Ay, ay. Pero claro, luego te acuerdas que tienen que el hijo de Superman debe tener 10 años y el otro 13 y dices, mejor no. Sí, mejor no, dejémoslo. Bueno, la edad que tiene el hijo de Superman, que no se sabe muy bien cuál es, sé que va al colegio, al instituto todavía no. No. Sé, porque cuando comenzó que tenía 8 años ya, no, pero algo más. En fin, bueno, pues nada, de una colección que cuando la cuentas suena mal a una colección que cuando la cuentas te suena algo que te suena mucho. Que es la de Escuadrón Suicida, con guión de Rob Williams y dibujo solamente de titanes, Jim Lee y Philip Tan. Tengo que decir que el primer número de Escuadrón Suicida, que tiene el dibujo de Jim Lee, yo nunca he visto a Jim Lee dibujar tan mal y tampoco es que me haya gustado nunca demasiado, pero digo, cada vez se nota más que es que no, el tío ya se le ha ido de las manos. Dani, lo poco que tenía. Dani, he de recordarte que esa frase que acabas de decir la llevas diciendo sistemáticamente los 4 últimos años. Pero es que dibuja muy poco y cada vez que lo hace, cada vez que dibuja algo, es verdad. Yo, por favor, si hay alguien que se acuerde de algún noveno antiguo que haya escuchado en lo que haya salido algo de Jim Lee, habrá escuchado la frase de Dani, Jim Lee cada vez dibuja peor. Deberíamos apuntar esas cosas. Pues sí. ¿Sabes? Mira, el juego de beber del noveno podcast. Veces que César dice un taco, veces que el Dani habla mal de Jim Lee. Mira, como dibuja tan poco, pues entonces no se van a emborrachar precisamente. Entonces, claro, como dibuja de ciento en viento, se me olvida que dibujaba, y entonces cuando le vuelvo a ver digo, pues es que es lo peor que le he visto nunca. Y hombre, pues eso, que lo que os decía antes, cuando estábamos así hablando como el que no quiere la cosa, que obviamente no es la trama de la película, pero se nota muchísimo que ha habido una película por los personajes que aparecen. Y por cómo aparecen. Porque por cómo aparecen. De repente, dices, pero si el 52 estaba buenísimo. En fin, eso y cómo les presentan, ¿no? Que parece también como lo de la película, eso que me contabas tú, que es como, mira, esta es una asesina, este es australiano, esta es una psicópata, este es un asesino, y ya te he contado todo lo que voy a hacer de caracterización. Y en fin, lo más importante, no sé, Boomerang, ¿por qué está ahí? Porque es decir, ¿qué función cumple? Porque los otros, bueno, pues vale y tal, pero Boomerang, dices, tío, es que cualquier otro del grupo hace lo mismo que tú, mejor. Y más rápido, porque es más rápido. Antes que esperar. Hombre, es que estaba... Boomerang estaba en la colección de Ostrander del Escuadrón Suicida. Sí, pero era un Boomerang, ¿no? Algo distinto. Sí, sí, es verdad que era diferente. O sea, era Boomerang mala persona, pero muy listo, muy aguililla, y vale, pero este... En los que vengan aquí, a esta serie, a decir, me acuerdo de esa de Ostrander, que en su día vendió no mucho, pero que todos nos hemos leído posteriormente por los retapaos o por descargarnos o lo que sea, y que era una serie con mucha mala leche para los años que eran. Los 80 le pegaba bien, sí. Le pegaba bien, pero vamos, en el sentido de que luego veías el resto de comedias superhéroes y eran, y tal, y los cuadros suicidas, la gente se mataban entre ellos. Sí. O sea, era, Boomerang creo que se carga como a 5 o 6 de su propio equipo por cosas muy ruines. Y Amanda Waller lo deja pasar porque cumple la misión. O sea, es un rollo de Amanda Waller dura de verdad, que dices que me importa un huevo la vida de esta gente. Sí, totalmente. Así que, y hombre, no sé qué gran eso, hay una serie, una película animada de DC que se llama Assault on Arkham. Sí. Que está increíblemente bien. Es mira, de no la he visto suicida. El Escuadrón Suicida tiene que ir a Arkham a cargarse al acertijo. Sí. Y está muy bien. Y es todo lo contrario de lo de la película que han hecho o de esta serie de cómics absurda que nada tiene sentido y demás. Todo está muy bien hecho. Los personajes están muy bien llevados. Muere gente. Bastante. No solo por los que el Escuadrón Suicida cuando va de misión no se anda con leches. De hecho, los pobres guardias de Arkham mueren muchos. Y sale Batman, un Batman muy muy bien, pero secundario. No es el... ¡Ay, mira, soy Batman! Y el Joker también sale secundario. La recomiendo totalmente. Assault on Arkham, del 2012. Wow. Yo no he entendido, después de verla, por qué no hicieron eso en imagen real. Quiero redimirme por el comentario del porno, ahora recomiendo algo bueno. Muy, muy buena. Yo la pongo al nivel de la serie de la película de animación de Batman Año 1. Porque yo me la puse a ver diciendo, bueno, esto de Assault on Arkham, había visto que la habían recomendado en Reddit mucho. Y me la puse a ver y dije, es una historia del Escuadrón Suicida auténtico. Nada de historias sobrenaturales, ni rollos extraños, no. Lo que era el Escuadrón Suicida. Misiones para paramilitares con mucha mala leche. Pues ya está, como debería de ser, y no como empezó siendo en los nuevos 52 también, que también daba bastante pena si te acordabas de cómo era antes el Escuadrón Suicida. Yo es que era la serie de Harley Quinn y sus amigos. Básicamente, y de ahí Harley Quinn. Sí. Sí, Harley Quinn y sus amigos. Oye, asesinemos al presidente. Es que sí, no. Y está este Escuadrón Suicida, es que está Katana. Que no hay que olvidar Katana, que era un personaje de Image, ¿no? No, creo. Katana no era la de Batman y los Outsiders. Busquemos al este... Venga, monos. Los monos. Katana. Katana es la de Batman y los Outsiders, estoy casi seguro. La serie está de... Primera aparición de Brave and the Bold, número 100. Vale. Es que me sonaba, joder, es que claro, como Image tenía tantos personajes clónicos... Había una parecida, yo creo. Es que en Image había una que tenía pelo blanco y salía en Wildcats y tenía una espada. No, pero esa es... No digo esa, había una que yo... Joder, macho, estaba convencido, ¿eh? Convencido de que había salido en Image o en una de estas series de Image o algo de eso. Y que la habían metido cuando compraron los Wildcats y todo esto lo compró DC. Sí. Claro, ha cambiado mucho en los estos. En, quiero decir, antes era y amarilla y roja y yo una espada. Y pelo largo y azul. Es que es eso, el diseño de la tía con la... es que claro, bueno, es que también es un diseño tan Image que a lo mejor ahí me he confundido. Bueno, pero nada más empezar sabemos que es la mano derecha de Rick Flagg. Lo pone ahí. O sea que debe ser cierto. Y que la espada es muy poderosa. Poderosísima. Madre mía. Como dice en la película. Os recomiendo que no os dejéis matar porque la espada absorbe almas. Ya está. Ok. Yo es que la película no la he visto todavía. Yo tampoco, pero he visto el tráiler. Con eso me vale. Ay, en fin. Y nos quedaba, creo que por lo menos una colección de personajes así que normal, que es la de Blue Beetle. Esta tiene el guión de otro clásico, que es Keith Giffen, y el dibujo, historia... Bueno, me imagino que como en todo lo que hace Keith Giffen, es guión de Keith Giffen, bocetos de Keith Giffen, y luego alguien pinta por encima, en este caso es Scott Collins, que en el fondo no le pega bastante... para terminar los dibujos de Keith Giffen, o sea que... Pero bueno, como la mayoría de las cosas de Keith Giffen, pues no sé. Esto es una persona que le siguen dando trabajo continuamente y le cancelan todas las series que hace. Sí. ¿Por sí. qué será? Sí, pero Keith Giffen, su Liga de la Justicia con The Matisse, siempre la tendré ahí. Sí, bueno, pero tenía The Matisse también, ¿eh? Sí. Entonces ha quedado ahí un poco raro y esto es un poco, no sé... Es un poco, no parece un poco rara esa mezcla entre el Blue Beetle, el Jaime Reyes y también que está Ted Kord por ahí rulando. Ya. Sí. Es un poco como que han querido redimirse el tema de Ted Kord, pero no lo están haciendo bien. Es que bueno, que eso fue que ya salía, perdona, que digo que salía eso de forma así muy random en el especial de DC de Rebirth. Sí, también. Es un poco, en fin. Sí. Bueno, ¿qué decías, César? Yo, la muerte de Ted Kord fue el mayor insulto que hizo DC a toda una generación de lectores. Sí. Que le matase además Maxwell Lord. Oh, por supuesto. Pero tío, ¿por qué? ¿Pero por qué? Hombre, estaba muy bien, ¿eh? O sea, el número está muy bien, la historia está muy bien. ¿Por qué le matas, tío? Y luego pones al chaval este, Jaime Reyes, que no tendría ningún problema con él si fuese otro personaje. Ah, pues mira, ha encontrado esta movida y tal, y tiene poderes. Pues vale, otra serie de chaval con poderes. Sí. Pero dices, yo es que la empecé a leer por Ted Kord y dije, este no es mi, esta serie no es para mí. Eso es, este no es mi Blood Beetle. En fin. Y ese hispano no me representa, güey. ¿Y alguien se ha leído Batman Beyond, que tiene el guión de otro clásico que es Dan Jurgens? No. No. Esa es la que no podréis saber si es buena o mala. A lo mejor nos hemos perdido la mayor joya del universo DC, cosa que dudo bastante, pero ahí está. Quitando eso y la colección de la Liga de Justicia de América, que tendrá el guión de Steve Orlando y que sale en febrero, después de el crossover que ha comentado antes César de la Liga de la Justicia contra el Escuadrón Suicida, pues eso es más o menos ya el repaso a todas las cosas de DC. Que me imagino que Albertini les pondrás el enlace al anterior número, porque fue hace tanto tiempo que ya saber dónde está. Ya, sí, ya sabes. Se ha perdido el ciberespacio. Y en el fondo, como decías tú antes, como no hay mal que por bien no venga, pues hombre, también puede valer un poco para la gente que se vaya leyendo las cosas según las saca ECC en 2022. Entonces, quiero decir que igual ha valido para algo. Sí, yo creo que sí, hombre. Por lo menos yo he colaborado recomendando una película buena y unas búsquedas en Google que os atormentarán por siempre. Eso es. Exactamente. Ahora, luego tenemos que poner una novena encuesta en plan, ¿qué has buscado más en Google? ¿La película? ¿O el pasado de Otto Smith? Bajo seudónimo. Pero que dices, es él. Sí, la verdad es que sí que se notará, porque es un dibujo bastante peculiar. Sí, yo es que cuando le vi en lo de Green Arrow, dije, jo, este tío, aparte que ha salido de la nada, no puede ser, este es un estilo muy muy detallado. Voy a empezar a indagar, y de repente dices, a ver, un foro que dice, ¿qué es esto? ¡Ay, Dios santo! Y sí, lo único ya a decir del resto del universo DC, de las series que han seguido avanzando, yo creo que las que más destacan son las de Wonder Woman, Superman, la normal, y Batman, la normal. Ajá. Uh-huh. Son las que yo creo que tienen las que están mejor. Porque el Batman de Tom King se sale del mapa, es buenísima. O sea, me parece un Batman espectacular. Ha dedicado dos números a una historia de Batman y Catwoman. Sí. Que sale porque Catwoman no estaba no había salido hasta ahora en el universo DC. Sale en el número 7 u 8 de Batman. Uh-huh. Y está muy bien. Con unas primeras páginas en las que son ellos dos recordando cómo es la primera vez que se conocieron. Y Batman recuerda el número de 1940 de Batman, con viñetas del cómic de 1940, y Catwoman le recuerda que la primera vez que se conocieron fue cuando en el año 1, de Frank Miller. Y dije yo, ojo, este es un detalle muy chulo. Y aparte que el dibujo que tiene la serie Batman está, bueno, las tres, todas las series principales de DC tienen un nivel de dibujo altísimo. Esta vez sí podemos decir que DC se ha gastado dinero en dibujantes. En guionistas, ya no, pero en dibujantes incluso, sí. Incluso cuando dibuja David Finch. Sí, sí. No, la de Wonder Woman, el tío que dibuja los números del pasado de Wonder Woman, es un dibujo impresionante. De Nicola Scott. Impresionante, o sea, yo lo he visto y dicho, y Ruka contando una historia de cómo Wonder Woman puede ser inocente, pero no tonta, que no es lo mismo. No. Y está muy, muy bien. No entiendo por qué los mejores guionistas de los últimos años de Wonder Woman son gente como Ruka o Azzarello, que hacen series, luego aparte, durísimas, de género negro, las que muere gente, hay asesinatos, es todo oscurísimo, y luego les dan Wonder Woman y te crean una historia muy luminosa, y dices, estos tíos, esto debe ser eso que llaman ser un buen guionista. Puede ser. Y puede ser, porque luego Azzarello también puede hacer cosas malas como Superman. Sí, bueno, nadie está un libre. Un poco de todo ha tenido. Y luego la de Superman, ahora están aprovechando lo del Multiversity de Grant Morrison. Que eso siempre está bien. Que me he quedado bastante dicho, anda, mira, la historia de Multiversity, esa que me acordé, debería leerla. Creo que sí, pero es Grant Morrison, al que le odio. Porque nunca acaba nada. Hombre, en Multiversity te puede gustar, ¿eh? Te puede hacer ilusión a alguno de los números. Y como, aunque tienen todos que ver y tal, al final muchos de ellos son muy unitarios. Sí, es lo que se le da bien las distancias cortas. Sí. Y el, sí, la verdad es que sí. Y el medio. El final de la, le pasó lo mismo cuando estaba con Batman, que el final de lo de Batman no estaba muy allá. Pero bueno, sí, yo las tres principales sí las recomiendo. Luego las otras ya. Oye, ¿y de la serie de la Doom Patrol hemos hablado? No, es que ahí nos falta meternos con John Animal, ya que comenté antes lo de los Picapiedra. Sí, y yo creo que un día con John Animal y con Hanna-Barbera también, así las dos. Hacemos un poco las dos cosillas así de John Animal y las cosas de Hanna-Barbera, que también, según he leído, por ejemplo, la de los autos locos no me he leído, pero dicen que es como Mad Max extraño. Esa es Fury Road. Es Fury Road a tope. Pues eso, que parece que va a estar la cosa bien. Y la de Doom Patrol, tengo unas ganas enormes de leerla. Espera que haya varios números, ¿eh? Números sí, están bien. Espera que haya bastantes números para poder... porque es la Doom Patrol rara, retomando de Grant Morrison. O sea, que te lees el primer número y te quedas como... ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? Por supuesto, entonces. No, no, o sea, madre mía. ¿Y esto? Que luego todo cobrará sentido. Y luego hay otra también de John Animals o de Vértigo que se llama La Habitación Vacía o algo así. Sí, Clean Room. Sí. Sí, que también es un rollo bastante raro, como todo lo que es Vértigo, o era Vértigo, ahora ya no sé, con el Cristo que han montado en DC. De hecho, yo no sé por qué Doom Patrol está en algo en un sello que se llama Young Animals. ¿Por qué Young Animals si no es para jóvenes? Sí, ni tú ni nadie lo sabe. Pero bueno, oye, son decisiones de Didio que llega ahí, pum, esto se hace así, pum. Clean Room, que es de Vértigo, y es de Gail Simone, y eso también le tenía ganas de leerla. Y la verdad es que de Vértigo queda muy, muy, muy, muy poquito. Entonces, sí, claro, se suponía que John Animal iba a ser un poco como la revitalización de Vértigo. Lo que no entiendo es por qué, en vez de hacer todas esas colecciones en Vértigo y ya está. Sí. Pero yo bueno. Creo que vino Gerard Way, que es el guionista principal, y dijo, ¿para qué? No quiero Vértigo. Yo aquí. Sí. Vamos a crear un sello propio para mí. Zasca. Yo creo que... esperamos a que salgan todas las colecciones, porque yo creo que no han salido todas, ¿no? La de el tío del ojo cibernético. Esa ha salido, entonces, esa creo que ya ha salido, sí. ¿Ha salido ya? Pues entonces, mira, hacemos unas lecturicas y yo creo que podemos comentar estas. Lo mismo de aquí a diciembre. Cuando ya lleven una docena o así, ¿no? Sí, de esas sí que hay que esperar, porque son los guiones, son cosas tan raras todo. De hecho, hay una que se llama Madre, no sé qué, que es de una. Mother Panic. Sí, Justiciera en Gotham. Que he dicho, voy a ver de. No, mejor espero a que vayan por el número. ¿De esto qué haces? Ya, mejor espero. Pues eso, lo que podemos hacer entonces es esperar a que haya números suficientes para un primer tomo, que se supone que es el primer arco, y ya podemos juzgarlo un poco mejor, ¿no? Porque como son cosas que son un poco más libres que todas estas colecciones de superhéroes y tal. Oye, y vemos a ver qué tal. La de los Picapiedra, que no sé cuántos números han salido, pero solamente me he leído el primer número porque es que no tengo tiempo para nada, pero ya te digo que le veo futuro contra todo pronóstico, así que échale un vistazo. Sí, sí, los Picapiedra sí, la verdad es que sí, pero vamos, las otras, la de los otros locos, no, me pareció un poco una macarrada absurda, que bueno, en fin. Y luego las de Scooby-Doo obviamente no me las voy a leer, o sea, pues sí, eso no va a suceder. Pero... yo leí el primero de Scooby-Doo Apocalipsis. Y no. Es que se llama Scooby-Doo Apocalipsis. Y... es que. ¡Qué duro, tío! Y luego está la de Future Quest, que no sé qué tal estará. La de. Que tienes a las personajes de Johnny Quest y demás. Es verdad, sí, sí, sí. Ah, y creo que sí, efectivamente ahí es donde está la de He-Man y los Thundercats. Pues mira. Nos quedan ahí cuatro cosillas interesantes para comentar y. Y lo dejaremos para otro día, esperemos que no en el futuro ultra lejano. Para otro mes de esto. Y una pregunta, ahora que estamos aquí hablando del Reverse este, ¿hay algún evento preparado en el futuro de Reverse? Porque yo los que he visto son cosas muy localizadas en el de Batman con los monstruos y poco más. No he visto yo que haya ningún crossover o algo así que esto vaya a avanzar en algún sentido en nada. ¿Vosotros sabéis algo, pues, que estéis no más al día de las noticias? Porque sé que Marvel, pues, ya Marvel ya tiene preparados como otros 7 eventos. Por supuesto. Sí, cierto. Que por desgracia. La verdad es que me extrañó que no tuvieran muchas más cosas preparadas, la verdad. Porque aparte de lo de eso de Aquaman, de el Rise of the Seven Seas y eso, yo no había oído nada más. Entonces, no lo sé. Hombre, sé que van a hacer un crossover entre Green Lantern y el planeta de los simios. O sea, eso, si queréis... Es que ahora están ahí a tope con esos crossovers raros, ¿no? Decir, ¿para qué vamos a hacer una crisis pudiendo hacer Power Rangers Liga de la Justicia? Ya, Power Rangers se le Liga a la Justicia. O Wonder Woman Mujer Biónica. Solo diré que en la Liga de la Justicia de los Power Rangers, la última viñeta es un personaje avisando a la Liga de la Justicia de que el Batmóvil, como además dentro, o el Batwing, no me acuerdo cuál es el que se lleva, lo está secuestrando un pterodáctilo rosa. Entonces, es prometedora. Sí, sí, hombre, sí. A ver, es lo que es, obviamente. Pero no sé qué nivel de factor nostalgia tiene, porque He-Man y Thundercats tiene un factor nostalgia enorme. Sí. Porque las vimos casi a la vez cuando éramos críos, y ver a... al de los Thundercats con la espada del augurio y a He-Man con la espada de Eternia y todo eso, yo tengo el poder y tal, y dices, y un dibujo que está bastante bien y tal, y dices, ah, pues mola. Uh-huh. Y el guión no está ni tan mal, dentro de las locuras que podrían hacer, es una locura que está bien. Skeletor y el malo están bastante bien, es una serie eso que podrías, pues que te devuelve un poco a la infancia, un poco seria, un poco oscura y sangre, ¿no? Y veces puñaladas y tal y cosas de esas, pero bien. Bien, no llega a los extremos de los otros locos, que es como... Esto es muy duro. Ore pierno de ayuna. Es que es en un mundo apocalíptico... Es que... Esa sí que hay que leerla, porque no me lo puedo creer. ¿Quién ha dado luz verde a esto? Claro, si salen Jim Lee y el Didio, los tíos que cancelaron Omega Men en el número 7... Puedo esperar cualquier cosa de ellos. Que, por cierto, ¿la habéis leído ya, Omega Men? La tengo aquí el tomo. No. Sí, está muy bien tenerle ahí, está muy bien, pero... Ponerle la mano encima no te transfiere sus conocimientos. Esto no es como cuando juras sobre la Biblia. No. Hay que leérselo. Sí, lo tengo. Tengo ganas, además. Es que. En fin. Con esto damos por terminado el Rebirth y. Volveremos con el noveno podcast algún día, Albertini. Algún día. Sí, no nos volvamos locos. Os tocará hablar de el mundo post Civil War 2 de Marvel. Madre mía. Es verdad, tendremos que hablar del final de Civil War. No tengo ganas de leérmelo. Yo me lo he leído. Es un pedazo de Deus Ex Machina que flipas. Sabes. Pero encima. Brutal. O sea, de esas cosas que dices, ¡buah! Lo mejor de Civil War 2... es ignorar la serie principal, está muy bien, de libros de Marvel, y los tie-ins que hay dentro de las series de cada serie de Marvel están bastante bien, sorprendentemente están bastante bien. Mira, es donde está toda la pomada, es donde dices, esto es lo que debería haber sido la serie principal. Sí, ¿verdad? Porque sí. La serie principal es nada. Nada, no pasa nada, y al final es una, y se arrega y pasa, ¡hala! Y dices, acabo de leer lo que acabo de leer. Puto bendis. Pero, por ejemplo, en el tie-in de La Bruja Escarlata, el número es una conversación entre La Bruja Escarlata y Pietro. Y en nada el más. De... Sí, nada más. Es el Pietro que viene a buscarla por... ¡Ay, mira, qué pasa! No sé qué. Y es ella diciéndole que basta ya de meterse en estos embolados, que esto es una tal, y que no quiere seguir a siguiendo la estela de Pietro, de Mercurio. Dice, oye, Mercurio, no me metas en tus rollos, que yo estoy aquí con otra movida muy chunga, y es que ni me has preguntado. Y dices, está bien porque son los puntos de vista y... relacionados con los personajes. Y en, creo que es en la de Iron Man, hay un número, o la de la Capitana Marvel, en la que se va a Alcohólicos Anónimos y se encuentra allí con Carol Danvers. Oye, es que Carol Danvers era alcohólica. Y tienen una conversación los dos que dices, pues esto podría haber sido la serie perfectamente. Y la de Hulk es el chaval buscando Ojo de Halcón, y cuando lo encuentra, lo que pasa, dices, pues esto está bien. O sea, okay. Sí, los tie-ins. No os dé miedo leerlos. Luego hay cosas extrañas en las series que guioniza Bendis. Como que en la de Spider-Man del chaval del negro, del hispano, salen las portadas Veneno, pero Veneno no sale dentro del cómic. Esto me lleva a otros tiempos. Sí, esto es la época de... Pero Pues, y bueno, los Guardianes de la Galaxia que se quedan atrapados en la Tierra porque se quedan sin nave. Y dices, pero no hay naves en la Tierra que van al espacio ni nada. ¿Qué va, hombre? Estamos muy atrasados. O sea, qué racan eres, Carol Danvers, que no les das una nave a los de los Guardianes de la Galaxia, hombre. En fin. Ay, Marvel. Esto... Vale, Marvel, por lo general bien, esto... pero los eventos... Yo ya lo he descubierto. Los eventos están hechos para gente que no lee los cómics Marvel mes a mes. Es para gente que los dejó de leer hace muchos años y quiere leerse una historia en un tomo. Y ya está. Y mira qué movida. Buah, tal, no sé qué. Ya está. O sea, no tiene ningún tipo de relación ni continuidad argumental con el resto de las series. Por eso los hace todos Ben. Exactamente. Digo, eso es la gente que es igual que Bendis, que no se acuerda de lo que ha pasado. Claro, es... Joder, es que hace mucho... Yo me lía los cómics, guau, cuando era chaval y tal. Mira aquí este cómic y tal, no sé qué. Y lo de la que han hecho ahora del Monsters Unleashed es eso. Sí, eso todavía no lo he leído. Ese yo me he leído el primer número y me ha parecido bastante divertido. O sea, monstruos gigantes, superhéroes, y dices, por supuesto, fuera de todo tipo de continuidad con el universo Marvel actual. O sea, salen los personajes que están en el universo Marvel actual, pero vamos, que lo que está pasando en los cómics ahora no sale nada. Eso es todo leña. Cómic de pura acción, de monstruos desatados liándola por ahí. Bueno, por lo menos es honesto, no me engaña. No es como Civil War 2, que dices... Es que el título ya Monsters Unleashed te lo está diciendo. Sí, sí, sí. Sí, no es sobre el monstruo que todos llevamos dentro y todo eso. No, no, son bicharracos destrozando ciudades. Y Civil War 2 te puedes leer el número 1, el 3, el 7 y el 8. O cualquier elección de números. El primero y el último son los que cuentan, el resto aleatorios. Porque no pasa nada. No, y de hecho hay algunos números que yo creo que te podrías leer en desorden casi. Porque sí, sí. Como repiten lo mismo, no, realmente no pasaría nada. En fin, Albertini, danos la salida. ¿Salida? Bueno, pues ven aquí, Starfire, ven aquí. Pues nada, espero que con estas recomendaciones de última hora y todo eso, vamos a ir cerrando, bueno, vamos a cerrar ya, que ya está aquí el snapper deseoso de decir que nos puedes encontrar en novenopodcast.com, @novenopodcast, Twitter y Facebook, novenopodcast, y cosas de esas, así que... Espero que este especial. Quería comentar, si queríais, ya que hemos hablado de que CC lo está publicando ahora en España, un poco los títulos que están sacando. Venga. Si os parece. Uh-huh. Y nada, de momento han sacado Batman, Superman, Liga de Justicia, Green Lantern, que en Green Lantern sacan la colección de Hal Jordan y los Green Lantern Corps, Flash, All Star Batman, número 1, que sale ahora en enero, Batman Detective Comics, número 1. Que eso creo que ya son cuatro que son de estos tomos de cuatro con cuatro números, sí. Y Aquaman y Green Arrow. Luego en febrero sale todo eso, más el primer número de Trinidad, Nightwing y el tomo Superman Action Comics, que será también de tres números, una cosa así. Luego Harley Quinn y Escuadrón Suicida. No, y Wonder Woman también. No he dicho Wonder Woman, no. Y ya en marzo saldrá Green Lanterns, con la serie con ya en tomo, del 1 al 5, y el Rebirth, la serie de Jessica y Simon. En abril sale Batman, la noche de los hombres monstruo, el crossover este que se sacaron de la manga, porque ¿para qué dejar un tiempo sin hacer crossover Batman? ¿Para qué? Sí. Y en mayo salen los Titanes, el regreso de Wally West con Titans, Deathstroke, el profesional con Deathstroke y el primer tomo con 8 números, y ya, así poco a poco. Del resto de series no hay noticia de momento. Bueno, poco raro, algunas cosas que igual están por ahí que faltan y eso. Estamos acostumbrados también a que Panini suele publicarlo todo, aunque de todas formas también suelen hacer eso de... Oye, esta colección vamos a hacerla en tomo y dentro de 4 meses. Pero bueno. Sí, claro, sí. Todo acaba llegando al final. Para bien o para mal. Sí, para bien o para mal. Esto ya no son otras épocas en las que no llegaban colecciones y decías... Joder, a mí me gustaría leer esa y no... Aquí donde vivo yo no puedo comprar cómics de otro sitio, no existe internet para bajarme cosas... Y la verdad es que daba un poco de pena, pero bueno, como dices tú, para bien y para mal, nos llega todo y también es un poco para lo que hacemos al final reseñas de cómics, y es para que tarde o temprano al final la gente sepa antes de comprar qué cosas merecen la pena y qué cosas dan por saco, porque hay tantas cosas para comprarse que es que hoy en día es complicado. Sí, hay que tener cuidado. Efectivamente. Y nada, espero que también nos comentéis, queridos leyentes, vuestras opiniones. Y nada, que un placer, chicos. Un placer, Lortini y César. Como siempre, César. Un placer. Aquí estaré para cualquier otro especial o situación que haya que organizar. Contad conmigo. Pues nada, muchachos, hasta luego. Adiós. Adiós. Esta ha sido una presentación del noveno podcast publicada bajo licencia Creative Commons, lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del noveno podcast es Speaking Battle, del álbum Swing Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Al of Django, ambas descargadas de Yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.